Muy buenas tardes, Covachos. Yo soy Elizabeth Ugalde y estamos aquí, como todos estos viernes, que vamos a hablar de Cassian Andor, la nueva serie de Disney Plus basada en Star Wars. Y yo estoy acá haciendo tiempo porque, como siempre, no encuentro mi intro. Pero bueno, espero que a ustedes les haya gustado mucho la serie, como me está gustando a mí, y veremos qué opina la mesa. Empezamos. Les doy de nuevo la bienvenida, si se van integrando acá a esta transmisión. Le doy la bienvenida a Gallada, que ya está en el chat. Hola, muchas gracias por estar por aquí. Y bueno, hoy es viernes 30 de septiembre, para que vean que sí estamos en vivo, aunque no parezca. Pero aquí estamos. Y esta semana yo anduve ausente, como también estuvo un poco ausente de los programas, pero ya está aquí. Hola a todos, yo soy Guaco, ¿cómo están? Sí, esta semana nada más pude estar en las Ñoñoticias Gamer del martes, que estuvo muy divertido. Pero ya andamos acá de vuelta. Sí, pues eso es esto que le llaman trabajo, que de repente se interpone entre las cosas que uno... Querer comer tres veces al día, dice. Y bueno, también ha estado con estos problemitas, bueno, todos, así que ya no lo voy a mencionar, pero hoy sí anda por acá, qué bueno, porque sigue emocionadísimo con la serie, según leí, así que démosle la bienvenida. Sí, Vane, muchísimas gracias, soy Francisco Espinosa, muchas gracias, Guaco, y por supuesto, muchas gracias a todos los que están viendo. Y sí, sigo muy, muy, muy, muy clavado con Andor, la neta es que me está gustando muchísimo, entonces, con todo y los peros que le puedan encontrar, a mí me encantó el episodio también, sigue teniendo el mismo ritmo, ya lo hablaremos, pero me encanta. Gracias, Francisco, y me da mucho gusto saludar de nueva cuenta, que creo que será... un regular de la mesa, y también me da mucho gusto eso. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo están? ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes, Isidro! Y bueno, también saludamos a Fer Cano, que ya anda por acá en YouTube. Saludos, Fer, también. Muchas gracias por conectarte. Y bueno, ya hablaba Francisco del ritmo, y Guaco me comentaba un poco al respecto detrás de cámaras, así que pues vamos a empezar con eso. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan del ritmo? Pero antes saludemos a Vale García, que ya está quejando en chat, que dice: ahora, hoy no me invitaron. Ya sé lo que se siente, Francisco. Yo entendí que dijiste Francisco del ritmo y dije: ahora le se cambió el apellido, ahora es Francisco del ritmo. Sí, me encanta que desviamos el tema. More. Para no tener que hacerle caso a un líder supremo que anda por ahí en el chat. Pero nos dice Alex Guerra: la fuerza sea con ustedes, mis cobachos. Me quedé a la mitad del camino, así que por segunda semana consecutiva no podré acompañarlos en vivo, los veo en diferido. Bien, Alex, cuando puedas, pero saludos, gracias, Alex, por acompañarnos. Pues sí, les pedía que me dijeran un poco de sus impresiones generales al inicio del episodio, que yo vi que Francisco estaba muy triste porque ayer Vale hizo anarquía y no empezó con las impresiones generales. Ese muchacho lo desordenó todo. Sí, yo entré y dije: ¿qué rayos? ¿Por qué? O sea, aquí dice que empezaron hace como 2 minutos y yo estoy viendo la mitad de una reseña. Sí. ¿Qué está pasando aquí? El caos, no vuelves a faltar porque me pongo de nervios. Así que bueno, empezamos con impresiones generales y sí, el ritmo. Empezamos con Guaco. Sí, yo lo estuve la semana pasada, que aparte se hablaron de 3 episodios que marca totalmente el ritmo que va a llevar la serie, el tono. No puedo decir que me queje, porque a fin de cuentas su producto origen o del que viene es Rogue One, que finalmente tiene un ritmo... por lo menos al principio semilento, aunque me parece que en general es bastante dinámica, pero lo que te quieren contar no es una historia de sables de luz, de Jedi utilizando la fuerza. Lo que te quieren contar es cómo un grupo de rebeldes sin poderes algunos se quieren robar los planos de la Estrella de la Muerte, y así lo está reflejando esta serie. O sea, aquí nos vamos a enfocar en cuestiones más como de política, de un poco de espionaje, y robar cosas, porque eso es lo que hacen los rebeldes, que nos vamos a enfocar en eso un poquito en este episodio. Y ya, o sea, en general me gustó. Creo que el ritmo puede llegar a ser un poco complicado, sobre todo por la cantidad de episodios. No sé si en una segunda vista ver como los bloques de episodios de 3 en 3 ayude un poco más, como a ver una película completa. Creo que eso ayudaría un poco más, pero en general me está gustando. Perdón, a mí me sonó, es una serie de que van a robar cosas, porque para qué otra cosa van a castear a un mexicano en una serie de Disney Plus. Pero la neta es que a mí me coincido en la parte de que marca, los primeros dos episodios marcaron como mucho la pauta de cómo vamos a ver el avance de esta serie, pero creo que cada una de estas pausas de falta de acción, que yo sé que mucha banda les está causando mucho ruido, sobre todo a los que están muy acostumbrados con el piu piu, y estaban esperando más animalitos raros y cositas y ajá, y los láseres y ya, esas cosas, ¿no? Y les está haciendo mucho ruido, pero la neta es que a mí me está gustando mucho cómo le están llevando, porque cada una de estas pausas te está explicando cómo está funcionando esta proto-rebelión que están construyendo, y eso me fascina, porque no sé si expandirme ahorita o tanto, perdón, pero digamos que esta parte de que no es tan fácil como Luke, Leia y Han lo hacían parecer, acá sí es un rollo más de ir planeando y de ir avanzando poco a poco para ir debilitando estas estructuras de poder tan poderosas, ¿no? Tan grandes, y eso a mí me parece muy interesante, y en este episodio queda bastante claro, sobre todo, de nuevo, tanto en los planes en los que está metido Andor, como en lo que vemos de la otra parte de la rebelión, que son un poquito las cabezas y lo que está pasando en Coruscant. De acuerdo, Francisco. Acá nos dice Gallada 111, si ya lo vimos robar los planos de la Estrella de la Muerte, ¿por qué no ver sus primeros robos? Pero Isidro, ¿qué opinas? Estás muteado. Estás muteado, Carmen. Todo mal con Andor, muy predecible, le falta más acción, más emoción. Esas tomas, que tomas muy estáticas ahí, muy, muy blanca la ciudad de Coruscant, le faltó más mucho texto, le faltó más tránsito. Si recordamos episodio 2, se ve más tránsito, acá le falta tránsito. No es cierto, estaba muy bien. Creo que el reto que se enfrentaba a la serie es que la vez pasada te aventabas 3, ya fuera que sí te las aventaras de un solo golpe o dosificadas, pero el reto que está teniendo ahorita es que va a ser semanal. Lo que han comentado es que son arcos de 3, entonces, pero creo que le ayuda precisamente a hacerlo. Esta fue toda una parte de presentación, en donde retomamos lo que está haciendo el personaje, pero lo sentí muy como lo que en su momento fue las entregas de fascículo, como lo que sean los 3 mosqueteros, donde sí es importante lo que vimos en los 3 capítulos anteriores, pero realmente casi es como borrón y cuenta nueva en este, porque te presenta cosas nuevas. Entonces creo que eso lo hace interesante. Entonces creo que va a funcionar este modelo que había gente que tenía como preocupación con las primeras 3 y la gente se iba a enganchar, pero es lo que comentamos, no te tiene que gustar todo Star Wars, entonces si no te gusta, pues probablemente no tienes que sufrirlo, y a los que les guste probar algo diferente, porque esto es retomar cosas de Star Wars que existían tal vez en otras situaciones. A mí me recordó mucho a lo que en su momento fue Crimson Empire 1 y 2, que era esta parte pues más burocrática del imperio, y para ver qué es lo que sucede. Sí, de acuerdo, gracias Isidro. Saludo también a Rey David Peñaflor. Hola Rey, qué bueno que andas por acá, y nos dice, los valores de producción siguen siendo excelentes. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que coincido con Francisco y con Isidro, que a mí me sonó mucho. Sí, bueno, es que tú dijiste, Guaco, es que Guaco ya me hace caras de, ¿por qué conmigo no? Porque él dijo que sí se le hizo como el ritmo un poco lento, o sí nota mucho esta diferencia de los tres episodios. Yo siento como si la serie estuviera arrancando realmente en este episodio. O sea, me parece como si los primeros episodios que vimos la semana pasada fueran como una película de introducción para conocer los orígenes de Cassian. Y aquí apenas estamos viendo hacia dónde va, pues, en el presente. y por acá un Skywaco en Twitch ya se está quejando, pobrecito. Pero bueno, a mí me gusta porque a pesar de que es un episodio en el que no hay tanta acción, o sea, creo que lo más rápido que vimos fue la nave volar a hiperluz. Todo lo demás son como charlas y demás. Me gusta porque tiene como que este tono de espías, de espionaje, de agentes secretos. Sí, yo sé que ahorita estoy muy metida con covacharlas por todos lados y lo relaciono una cosa con otra, pero hagan de cuenta que siento que en sus debidas proporciones, como la intriga de Game of Thrones en esta cuestión política, digo, de nuevo, con debidas proporciones, pero acá en Andor estamos viendo un poco de eso, como bien menciona Francisco la proto-rebelión que se está gestando, pero al mismo tiempo cómo el imperio se va acomodando y cómo los oficiales quieren ascender y ya vimos a Cyril cómo la cajeteó y lo cajetearon a él en este episodio. Entonces, aparentemente no pasa nada porque no hay peleas, pero yo siento que sí pasan muchas cosas. Hay mucha información en este episodio que me tenía muy emocionada y al mismo tiempo esperando que vinieran más cosas. E incluso, ahorita ya hablaremos del plan que tiene la proto-rebelión, que me encantará verlo, pero mientras describían cómo pensaban hacer las cosas que piensan hacer, ya me lo imaginaba y yo decía, Dios, tengo que ver ese episodio en una mega pantallota porque se va a ver hermoso. Ojalá que sí lo proyecten y no se quede nada más en mi cabeza. Pero bueno, ahorita sí. Tienes derecho de réplica, Guaco. No, nada, no quiero nada ya. Ok. Entonces saludamos a Javier Saurio, que también nos dice, saludos amigos covachos, un fuerte abrazo, saludos para ti Javier, qué bueno que andas por acá, y también dice que le da gusto volverme a ver acá al frente, muchas gracias Javier, a mí también me da mucho gusto. Javier, porque si no, esto es un caos y es un desorden. También saludamos a Semixli, que igual pasa a saludar porque se quedó en el capítulo 2 todavía, aunque sí le está gustando mucho. Pues ojalá que sí puedas verlo, Semixli, completo, que el fin de semana tengas chance o ahí cuando tengas un tiempecito, porque creo que sí vale la pena. Sí, el 1 y el 2 están más lentos que de costumbre, pero creo que tienen sus cosas buenas también. Pero bueno, aunque este chico ya no quiere nada, espero que sí quiera darnos la reseña, porque si no, pues aquí voy a cantinflear mucho cuando tenga que darla. Pero pues vamos, pues. La guacorreseña bajo protesta. Bajo protesta. No me tocaron los primeros tres episodios, pero acá estamos para el cuarto. Bueno, empezamos el episodio. Casi siento que fue como un cortón de ya sucedió lo de este otro lugar, y ahora empezamos con Andor y con Luthen Ryle, que están escapando en un carguero, y lo que decía Van, que es lo más rápido que vemos, porque finalmente vuela al hiperespacio. Es un carguero que evidentemente está modificado, porque le sorprende a Cassian que haya podido hacer eso, y dice, ahora le va, entonces pues algo más trae. Cassian trae una herida del enfrentamiento, entonces Luthen le dice, ahí atrás hay un medpack, cúrate, pero Cassian saca por acá la navajita porque el latinoamericano y así de, te voy a empezar a consultar cosas, a cuestionar, y pero protegiéndome, ¿no? Acá como con un cuchillín, y le pregunta, ¿no? Muchas cosas como de quién eres, de dónde vienes, qué quieres, porque al parecer, o sea, para lo que lo quería era como el dispositivo este del imperio, pero realmente ahí le dice, la neta es que no, la neta es que te estaba buscando a ti, te conozco, sé que eres esto, esto, esto y esto, o sea, te tengo bien checadito. Y le dice, y te necesito, te quiero para que ayudes a una célula rebelde a dar un golpe al imperio. Lo que quieren es robar la nómina del sector, de ese sector del imperio. Y le dice, y pues, o sea, yo sé que no lo vas a hacer nomás de corazón, sino que necesitas varo. Entonces, pues, te vamos a dar una buena cantidad cuando se complete esto. No te vas a ir con las manos vacías. Es la manera en la que trata de convencerlo. Y evidentemente lo hace. De ahí, bueno, llegamos, tenemos una vista muy específica de Coruscant, porque siempre la habíamos visto como este lugar donde estaba el templo Jedi, y sí, todo era muy, el Senado y todo muy burocrático, pero así como muy bonito y tecnológico y gigantesco, pero aquí llegamos a las oficinas imperiales, que habíamos de pronto visto ciertos de estos personajes que son más burócratas que militares, incluso sus uniformes son de otro color, son blancos, pero es como un lugar en el que están al pendiente de qué es lo que ha sucedido a nivel, digamos, crimen o como levantamientos en diferentes lugares que tienen checaditos. Por ahí se sueltan nombres, sueltan el nombre de Ryloth, por ejemplo, que es el planeta de la raza Twi'lek, que sabemos que ahí es donde está Cham Syndulla y su hija Hera, que a Hera en una de esas la andamos viendo por acá. Mencionan que hay por ahí un levantamiento, mencionan sobre cosas que ya no van a permitir de rutas comerciales en otros lados. Son pequeños guiños, pero que van muy de acuerdo a lo que está sucediendo en esta línea, en este momento del tiempo, en otras partes de la galaxia y que hemos visto en otros proyectos. Ahí vemos a un personaje que se llama Dedra Miro, que es una de estas como supervisoras, que se da cuenta que lo que sucedió en este otro planeta, en Morlana One, no fue como una... O sea, sí puede ser que haya sido un incidente aislado de cómo mandan a gente para regañar a los Premor, a la autoridad Premor, que son los como subsidiarios del imperio que estaban en Morlana One, y ella descubre que ahí es donde se encuentra este dispositivo del imperio que robaron, pero que estaba bajo su jurisdicción. Entonces ella empieza a solicitar a sus superiores así como de, oigan, necesito que me pasen ese informe porque hay algo más que saber. La mayoría le da el avión, pero como que está tan friegue y friegue que en algún momento sí como que le dan chance de poder investigar eso. Luego vemos que Cassian y Luthen, ya que tienen su acuerdo, llegan a un planeta que se llama Aldani. Muy bonito, por cierto, me gustó bastante. Sí se dan ganas de traer así un poncho como el de Cassian, así en, como que está haciendo frito, pero bien, bien abrigadito. Se encuentran... primero Luthen le dice, vas a llegar con esta célula rebelde. Me vas a ver que voy a discutir con la persona que va a llegar por mí, porque ella no sabe que te necesita en su equipo. Entonces la voy a convencer. Y te recomiendo que utilices otro nombre. Cassian elige el nombre de Clem, que era el nombre de su padre adoptivo, ya fallecido. Entonces finalmente ya los presenta. Primero esta mujer está como reacia, se llama Bel Sarta. Primero no quiere, ¿no? Así como de, pero es que no necesitamos otra persona, no me avisaste y demás. Él lo convence, le dice, él es el punto, es el elemento que te hacía falta en tu equipo para que esta misión que ustedes tienen tenga éxito, entonces pues ahí te lo dejo. Aparte, como en prenda, digamos, de prueba de que le va a pagar y demás, Luthen le regala, bueno, no le regala, le deja un collar con un cristal que es un cristal Kyber, no del planeta de donde siempre habíamos visto, o por lo menos constantemente habíamos visto los cristales Kyber, que son la fuente del poder de los lightsabers de los Jedi, pero sí son piedras como valiosas, y le dicen, no aceptes menos de 50,000 por ella, y cuando nos volvamos a ver, cuando hayas completado la misión, te la cambio por tus 200,000 créditos, pero para que veas que esto es de buena fe. Entonces ya Cassian termina yéndose con Bel para conocer, tienen que caminar por ahí como un día o algo así en este lugar tan bonito, pero porque está muy escondido. Sí menciona que este planeta, este sistema es como un lugar estratégico que está como lejos de todo, pero cerca de cosas que necesita el imperio. Es por eso que ahí tienen una base y ahí está este asentamiento rebelde. Hablan de que el imperio, cuando llegó ahí, a los locales básicamente los ahuyentó, no los mató, no los eliminó, sino que por presencia los obligó a que se movieran de lugar. Entonces hay unas casitas ahí como abandonadas que están usando un poco como base esta célula rebelde, que por cierto uno de ellos ya cuando llegan y los presenta trae, el arma que trae es básicamente un AK-47 versión espacial, lo cual me parece así de, miren, Latinoamérica bien representada aquí con su cuerno de chivo del espacio. Bueno, después vemos que están regañando los imperiales. Los imperiales regalan, ahí está el AK-47. Los imperiales regañan a Cyril y a su jefe, los de la autoridad Premor que están en Morlana One, y les dicen: ustedes son unos buenos para nada. Ahora el imperio va a tomar posición aquí porque ustedes no nos sirven. A Cyril, básicamente, como en la oficina del director, lo mandan a su casa. Llega a casa con su mamá, quien le da una cachetada y después le dice: venga, che, mijo. Todo muy, muy latinoamericano, muy, muy situación como de familia, así de primero te cacheteo y luego ya vente, te voy a dar un atolito y siéntate porque te ves flaco, mijo. Y para cerrar, perdón, con broche de oro, esa situación latinoamericana, la vecina chismosa no puede faltar. Exacto. Afectar. Usted que está viendo, métese a su casa, señora chismosa. Sí, tienes toda la razón. Después, bueno, ya con la célula rebelde, obviamente primero todos están en contra de que Cassian se integre al equipo porque obviamente no lo conocen, pero Bell está insistente en que Cassian les va a ayudar, que ella tiene confianza en él, y los demás dicen, pues bueno, como que hablan un poco de que Bell está tratando de ser la líder porque es la líder, pero a pesar de eso todavía se le trepan a las barbas los demás elementos. Entonces ella tiene que ser muy insistente, incluso alzar la voz en decirles: aquí me van a hacer caso, yo soy quien tiene la razón, lo cual me pareció muy chido. Logra de esa manera convencerlos de que Cassian es un elemento importante y le explican un poco cuál va a ser el plan. Entonces lo que originalmente le había dicho Luthen, que era robarle la nómina del imperio, no es lo que va a suceder. Lo que tienen planeado hacer es asaltar una armería del imperio, y Cassian les dice: ustedes están pero si bien tontos, o sea, básicamente es una misión suicida y demás. Le enseñan un mapa, le dicen qué es lo que van a hacer, en dónde se van a transportar, y Cassian les dice: nos vamos a ir en este carguero, o sea, vamos a robar, nos vamos a ir en este carguero que es bien lento, porque vemos aparte que pasa un caza TIE, un TIE Fighter, y dice: ellos tienen cazas TIE, o sea, esas cosas nos van a alcanzar en 2 segundos. Y entonces le explican en el plan que en ese planeta cada cierto tiempo ocurre una lluvia de meteoritos que les va a permitir como tener un momento en el que no se va a poder ver nada, y es el momento en el que ellos pueden entrar, asaltar y escapar, y les va a dar tiempo suficiente para que ni siquiera se enteren que ellos estuvieron ahí hasta que ellos ya estén en un lugar, en una zona segura. A Cassian al principio no le convence, pero ya después dice: ok, va, sin mí básicamente sí podrían fracasar, entonces sí les puedo ayudar en esto. Y luego regresamos con Luthen, que llega Coruscant también, y vemos que se mete en su nave ahí a una como cabinita escondida, se empieza a poner unos anillos, una capa, una peluca, y decimos: este señor, ¿qué está haciendo? Y básicamente sale y entra en personaje y empieza a actuar acá como Gordolfo Gelatino, no sé. Y pues lo que vemos que hace es que básicamente tiene como fachada o como algo para ayudar a la rebelión. Él en Coruscant tiene una tienda de antigüedades, pero la usa para tener encuentros con, supongo, más de un personaje, pero en este caso a quien vemos que llega es a Mon Mothma, que es la misma actriz, es Genevieve O'Reilly. A ella ha sido Mon Mothma desde el episodio 3. Episodio 3, Rogue One, ahora en Andor, y también fue la voz de Mon Mothma en Rebels. Entonces vemos que ella llega con su nuevo chofer, muy acá, muy fifí, muy bonito el carro, por cierto, está muy padre su transporte. Llega a platicar con Luthen y le dice: ay, ¿qué tienes de nuevas cosas para ofrecerme? Y demás, ahí hay un montón de objetos que son un chorro de guiños a diferentes cosas de Star Wars. Pero lo importante es que hacen como que: ay, mira, pero pásale por acá, y se van a la parte de atrás mientras la asistente trata como de distraer al chofer, porque puede ser que le estén vigilando. y que puedan hablar ellos en privado. Entonces sabemos que Mon Mothma, dentro de su posición de senadora y de persona con poder y con créditos, es quien de alguna manera justifica las compras de estos artefactos para pasarle lana a la rebelión, a las células rebeldes, y que puedan de alguna manera pues tener un sustento, porque pues, si no, no tendrían de dónde, ¿no? Pero el punto es que Mon Mothma dice que teme, o sea, ella dice es que si esto se cae, la primera en caer soy yo, o sea, necesitamos ser súper discretos, y como tratar de hacer lo más con lo menos. Pero bueno, entonces vemos que ya tienen esta reunión, ella se termina retirando, llega a su domicilio, en donde por primera vez vemos al que es su esposo. En algún momento se sabía incluso que tiene hijos y demás, pero esta es como la primera vez que vemos a su esposo, que es un hijo de la... no quiero decir qué, a mí me cayó muy mal, porque básicamente es muy amigo de gente importante del imperio, y le dice, mi amor, llegas un poco tarde, yo organicé una cena con unos amigos muy cercanos que tengo, y básicamente le da una lista de todas las personas que están en contra de las propuestas y el trabajo de Mon Mothma en el Senado, y son muy cercanos al emperador. Entonces ella así como de, invitaste a toda la gente que me cae mal, dice, no te preocupes, te vas a sentar del otro lado de la mesa, así para que no haya de estas broncas. Pero se ve que es una situación bastante complicada y bastante fea, por lo menos para ella, que su esposo esté coludido ahí con el grupo central del emperador. Y ya nada más vemos hasta el final que Dedra sigue insistiendo en que le den el informe para investigar lo que sucedió en Morlana One, que finalmente creo que lo logra, y sabemos ya que se están preparando el grupo rebelde para ir a asaltar esta base imperial y robarles. Y ya básicamente este episodio fue como, este es el plan, o sea, ya pasamos el bloque anterior, este es el nuevo plan, y su clímax y resolución estarán en los siguientes episodios, pero las tramas, los personajes, los guiños que se presentaron acá, todo, miren, muy on point, y ya, básicamente es eso todo. Sí, muchas gracias, Waco. Esto que menciona Waco es importante porque dice, nos presentaron personajes, pero en los primeros tres nos presentaron un montón de personajes que no salen casi acá. De hecho, de los primeros tres nada más salen Luthen y Cassian, y ahora nos presentaron personajes nuevos totalmente. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de los escenarios? Que también ya vimos dos planetas nuevos, que bueno, Coruscant ya lo conocemos desde hace mucho, pero sus impresiones de estos planetas, estos nuevos escenarios y de los nuevos personajes. ¿Quién quiere empezar? Yo ya hablé mucho, pero si quieren yo. A mí me gustó, les decía que me gustó mucho Aldani. Por una parte me gusta mucho que nos presentan Coruscant desde otro lado, porque evidentemente es un lugar gigantesco y siempre veíamos como lo mismo. Me gusta ver esta parte más burocrática del imperio, que a pesar de todo siguen siendo seres así, pues casi casi sin corazones, como el requisito para estar en el imperio, si no es que fuiste capturado, secuestrado y demás, y te obligaron a ser prácticamente un soldado imperial. Y sí, por otro lado les decía que a mí lo que más me gustó fue Aldani. Se ve como un planeta muy bonito, con muy pocos habitantes, se ve con un clima frío, para esos que ahorita ya estamos de buenas porque ya no está haciendo calor, ya empezó por ahí el friecito. Creo que sería un lugar bien chido en donde tener una cabañita, prender una fogata, cocinar unos porks y echárnoslos como nuggets o como boneless, y miren, todo perfecto, ahí estaría muy padre irse de retiro. ¿Pero por qué porks? Siendo de las criaturas más bonitas de ahí, tú quieres matar porks. Pero los porks no iban a salir en Star Wars. Los porks no existían. Existieron porque en la locación había unas aves que nunca se quitaban. Entonces era demasiado quitarlas en la postproducción, como de una por una, como cuando quitan cables y cosas así. Y mejor decidieron inventar una especie que sustituyera, entonces pusieron un montón de aves nuevas, que son los porks, en donde salían estas aves que nomás no se iban del lugar donde estaban grabando. Entonces, pues son pájaros, se vale comérselos. ¿Es okay? No, son como las palomas de Star Wars, pero ¿a poco tú andas comiendo palomas por ahí, por la vida? No, qué horrible. Pues no, pero mira, a los porks ya los vimos cocinados en Star Wars, entonces, o sea, después hacen cara como de, te estás comiendo a mi primo, pero así, ya, o sea, como pollito frito, también, para remojar también la salsa barbecue. Y... lo hacen chotis también en el especial de ahí de donde sale Chewbacca. Ajá. Sí. Saludamos a Spider Games, que también dice, saludos, ¿cómo anda el Andor? Y nos dice Rey, algo que no está muy bien llevado es como Luther está armando la rebelión, pero sin que se conozcan unos a otros, como tendría que ser en la vida real. No, pero sí, o sea, sí lo mencionan, lo han mencionado, y de hecho desde otros proyectos, cómo son diferentes células rebeldes. Cuando llegan al Dani y presentan al primero de la célula rebelde, que es un, pues, prácticamente un vigía, y está dormido, y le dice, si estuvieras en otra de las células rebeldes, y mencionan los nombres de los demás, o sea, conocen algunos, pero incluso también, por ejemplo, en la serie de Rebels, mencionan que hay muchas células rebeldes y no se conocen entre ellos, y es por seguridad, porque si se conocen entre ellos, podrían terminar y dime, ¿dónde están los demás? Si no saben, no tienen manera de agarrarles esa debilidad. Es muy como se han llevado la guerra de guerrillas alrededor de empezado ese tipo de los talibanes en Afganistán, la revolución cubana, etcétera. Estaban así, eran pequeñas células en pueblos que de pronto se empezaban a levantar y cada una de pronto empezaba a hacer sus cosas y poco a poco se iban conectando para tener una misión en común o empezar a crear efectos dirigidos. Pero en general así es como empezaban y es parte de lo muy interesante de esta serie, que ya como mencionaba Waco, ya se había mencionado en Rebels bastante, además, de que acá funciona muy bien y que le da de nuevo un toque, no voy a decir madurez, pero sí como de sofisticación. Sí, el borlote masivo realmente se arma hasta a la batalla de Yavin, o sea, realmente ahí es donde se empiezan a juntar. Ajá, bueno, según yo, es un poquito antes, ¿no? Porque en Rebels vemos que ya empiezan realmente a hablar de la alianza rebelde. Uh-huh, a juntar los líderes. Empiezan, ajá. Pero por eso en Rebels justamente todavía no son alianza rebelde. Ahí como que apenas van llegando a eso. Y acá en Andor estamos a 5 años de esa batalla. Entonces no falta mucho, pero todavía no están en ese punto. Que según yo es exactamente el mismo tiempo que lleva Rebels, ¿no? O sea, Rebels es 5 años justo antes de la batalla. Sí, según yo sí. Pero creo que es incluso a propósito, ¿no? Esto de mostrar que no se conocen, precisamente para lo que dice Francisco, como quedarte la idea de que esto apenas se está armando y como que involucrarte en este armado de la Alianza Rebelde, ¿no? Pero bueno, no sé si quieran hablar de una vez ya de esto, de la protorrebelión, o si seguimos con los escenarios que Isidro y Francisco no comentaron nada. De los escenarios, o sea, me gusta cómo hacen la diferencia. Hay un tema ahí probablemente de color, porque hacen que el planeta donde va a ser el que nos vamos a robar el dinero de se van a robar el salario de los del imperio. Hacen que se vea muy frío, o sea, se nota que es un lugar fresco, pues. Hacen también, además hacen como que todos sus personajes hablen como entre escoceses y otras cosas más. Entonces, pero el tono es frío, pues. Haces que sea frío. Y Coruscant lo haces como muy luminoso, o sea, tenemos estas partes muy blancas, o tenemos, pero estas estructuras también como muy, la arquitectura muy lisa, pues. Figuras geométricas muy, muy, muy lisas, pues todo es así como muy, ordenado. Dan mucha, mucha impresión de orden. Entonces es como interesante porque, a pesar de que es, pareciese que es más cálido Coruscant que el otro planeta, al mismo tiempo es como esta parte distante. Y está interesante que vemos donde va a visitar a su mamá, porque usualmente o habíamos visto los niveles muy altos de Coruscant plus el templo Jedi, o ya habíamos visto las partes muy bajas donde está ahí donde te venden los palitos en episodio 2, o lo que vimos en Clone Wars de que está la gente como más pobre, pues no habíamos visto como esta parte intermedia del multifamiliar. Entonces está interesante que juegues con estas partes. Pues digo, es tan grande el planeta que puedes hacer eso. Y el otro, además de la estética, está interesante cómo utilizan la edición de sonido, porque hacen tanto con el TIE Fighter como con el Speeder Bike. Primero lo escuchas y luego lo ves. Y sabes. Pero ya lo sabes, ya sabes que ahí viene algo. Y entonces me gustó porque algo hicieron en la edición que hicieron como que te lo ponen así como de, ah, ¿te acuerdas de este sonido que te gusta escuchar? Pues ahí te va. Entonces, eso me gustó de lo que estuvieron presentando. Ok, gracias, Francisco. A mí me gustó mucho. Insisto, parte del encanto de Star Wars, que, insisto, hasta ahora había sido bastante aprovechado, es la idea de estos planetas temáticos. Y este básicamente es el planeta Irlanda. Se nota que la idea incluso de estos mismos rebeldes es parte de la lucha de independencia por ¿Ya volví o no? No te nos vayas, Francisco. ¿Ya volví o no? Ya volví. Decía yo que se nota que es el planeta Irlanda, que buena parte de lo que vamos a ver con esta célula de la rebelión es como esta lucha por la independencia de Irlanda, ¿no? Independientemente de las versiones más modernas, sino y me gustó mucho cómo la filmaron, cómo la llevaron. De hecho, insisto, o sea, pareciese que esta serie tiene mucho más presupuesto que todas, la neta, incluso que Mandalorian. O sea, la forma en la que están filmando, la forma en la que están aprovechando los espacios, las escenografías, los lugares. Y de pronto cortas a Coruscant, y Coruscant, a pesar de que, como bien dice Isidro, son lugares que no conocimos en particular, son lugares que te saben Star Wars. O sea, a partir del momento en el que ves a esta agente salir del coche, que ahorita no me acuerdo cómo, pero que la ves salir de Mon Mothma, llegar a la oficina. La güerita. O sea, la que vemos, ¿no?, llegar básicamente a la ¿Pedra? De Coruscant. Ah, ya. ¿No? Sí. La Imperial. Imperial. Ajá, exacto. Uh-huh. De que la vemos llegar a la Procu, todo te sabe a Star Wars. De nuevo, son lugares que no conocíamos, pero tiene, o sea, la gente que está haciendo esto de verdad conoce Star Wars a profundidad. Cuando entran a la sala de juntas, sabe Star Wars, de que ves los uniformes, el desarrollo, las conversaciones, te sabe al imperio. O sea, este sujeto está canalizando a su mejor Peter Cushing, el jefe del área, y que está haciendo a su mejor Tarkin. Todo sabe a Star Wars, y eso me pareció espectacularmente logrado. Y de nuevo, la forma en la que se nota que están tratando como de controlar sus zonas y lo que él les exige, de cómo la tienen que controlar, al cuate al que corren, etcétera, tiene ese sabor. Y a mí me encantaron también, por lo mismo, los nuevos personajes, estos oficiales de la ley, bastante pasados de chorizo, que vemos como uno de ellos va y corre a los de la policía privada, que se lo merecían, la neta. Incluso el niño mimado que va a llorar con su mamá, de hecho él más que todos. Y y por supuesto el núcleo de la rebelión en Irlanda me gustó muchísimo, porque además, y es algo que, insisto, desde los episodios anteriores me encanta que se nota, voy a utilizar la misma frase, una sofisticación en la forma de escribir. Porque todo este maldito episodio, ya lo dijo Vane, es exposición. Todo el episodio. La parte de la nave, cuando Luthen le dice a Andor básicamente su biografía, o por lo menos la parte de la batalla, donde él dice, yo estuve en la pelea, y de pronto le dice, a ver, mijo, yo sé que estuviste tanto tiempo, que estabas en la cocina, no chingues. O sea, etcétera, etcétera, etcétera. a toda la parte de Luthen y la rebelde, de Luthen y Mothma, de Mothma y su esposo, todo es exposición, todo el episodio es exposición, pero los diálogos están tan bien escritos que no te sabe a exposición, te sabe a pláticas normales, a lo que se están diciendo la gente, y eso me parece revelador de la calidad de gente que está detrás de esta serie, y que además te permiten crearte personajes. O sea, el chavito de la rebelión, que además es el que como que se encariña con Andor, la que parece latina, que además se llama Cinta, no, pues le faltó la I. A ese me lo van a matar bien rápido. Sí, al chavito sí, ese. Al chavito tiene cara ese de va a super morir. Tiene cara de Dead Man Walking. A partir de que le sonríe Andor, ya valió madre. Sí. Ay, ya valió. Se va a morir, básicamente. Ni modo, es lo que hay. Pero lo construyen para eso y lo están construyendo bien, y eso me gusta. Y de nuevo, los diálogos están padres, porque además se nota que él sí tiene algo que aportar en esa rebelión. O sea, no está ahí de sobra, no es el chalán, él está ahí porque está aportando algo. Sí, me encantó, perdón, Francisco, su diálogo explicativo de no son meteoros, son estos cristales que parecen, y yo sí, claro, ya me caíste bien, es mi personaje favorito, aunque te vas a morir, como dice Isidro. Te va a morir. Que también está interesante precisamente esa parte, porque siempre nos hace, o sea, Star Wars nos había acostumbrado que los equipos se hacen como muy rápido, ¿no? O sea, de repente Luke, Leia y Han, así como, o sea, había algunas diferencias, pero rápidamente nos hicimos amigos, ¿no? Digo, se entiende porque pues nomás era una película. En Rebels aún así también, o sea, el equipo se une relativamente rápido. Y lo que vemos aquí es más parecido probablemente a lo que vimos en su momento en Munich, de Steven Spielberg, donde es gente que, hay una escena en Munich donde llegan a una casa de seguridad y de repente hay como más gente y todo el mundo se levanta las armas y todo el mundo empieza a decir grupos rebeldes en ese momento en el mundo. Entonces uno dice, yo soy de Lady, yo soy de la ETA, y ok, porque no sabe, o sea, siempre suponemos que nos van a matar. Entonces, en este caso, claramente el que llegue alguien con tan poco tiempo para una misión, claro que va a levantar la suspicacia, porque siempre estás con el Jesús en la boca, por así decirlo, de que te van a dar cuello, y usualmente va a ser alguien que está infiltrado en el equipo. Entonces, se agradece que no llegue todo, no llegue siempre, es como, claro, amigos, como no sé qué. Pasó así en Rogue One, o sea, cuando se incorpora esta chava, nadie le pone, o sea, nadie entra como en este pero de, oye, pero en teoría tú qué, o cómo, o por qué, si no es como, eres medio gruñona, pero pues únete. Que también sí. Es un poco la perdón, yo sé que hablo mucho. Pero sí, sigue, no, sigue. Que también es parte de la gran diferencia que tiene Andor con las otras series. O sea, la razón por la cual, por ejemplo, Ezra entra tan fácil dentro de Rebels es por Kanan. O sea, al final de cuentas, toda esa célula rebelde dependía de Kanan y seguía a Kanan. Y cuando Kanan bauchaba a alguien es porque tenía poderes y podía saber quién estaba y quién no era, y tenían como ese pretexto que, al final de cuentas, como seguían a Kanan era Jedi y Jedi tenía esto. Aquí no tienes Jedi. Aquí son gentecita de a pie luchando por su libertad y la independencia, y enfrentándose de nuevo a este sistema de gente y se nota. O sea, sí están luchando con todo en contra. Y se nota desde el episodio anterior y el miedo que le da a Andor, a Kaysen, todo, a Cassian, todo lo que tiene que hacer. Se nota que sí viven con un miedo terrible todo el tiempo. O sea, el terror en la voz de Mothma, cuando le dice, es que me están vigilando todo el tiempo, me rompió. Sí, ahorita pasamos con ella, pero antes quiero mencionar algo de estas pláticas casuales que mencionabas, Francisco, en la nave, que cuando Luthen le dice, bueno, está platicando con Andor y de qué tanto lo conoce, mencionan Mimban, la campaña de Mimban. Que es justo esta campaña que vimos en Solo, la película, y habla de esto que dices de las células o las facciones rebeldes en muchas partes que igual no se conocen. O sea, aunque Cassian estuvo en ese lugar y probablemente coincidió con Han, es muy posible que no se hayan visto jamás, o si se vieron ni se conocían, porque aparte Cassian era un simple cocinerito, ¿no? Bien lo dice. Entonces, hacen mucho estas cosas de ubicarte en el espacio-tiempo de Star Wars, pero al mismo tiempo mostrándote la independencia de los personajes que te están presentando ahora. Rápidamente en comentarios, que Spider Games nos dice que antes en el norte se comían a las tortolitas asadas. Es que son unos salvajes en el norte, Spider Games. Civilizados. O sea, sí, pero también que crees que son los pichones. No, yo en mi vida, no pienso comerlo jamás. Pero nos dice Isaías, qué bueno que andas por acá. La Alianza Rebelde empieza al final de Rogue One. Y nos dice Gallada 111, en Rebels hay un capítulo protagonizado por Mon Mothma, donde ya se ve la unión de la rebelión. Sí, es un buen apunte, gracias Gallada. De hecho, cuando mandan a Jean y a Cassian a buscar a su guerrera, ya estaban en una base de la Alianza Rebelde. Luego nos dice Rey, de los escenarios, qué elegancia la de Francia, el Buró del Imperio, y genial el multifamiliar Tlatelolco, que igual mencionaba Francisco. La Procu, y, como dice Francisco. La Procu, y nos dice, y la casa de Mon Mothma, muy al estilo oriental. Sí, qué bonita. Que un poco con esta idea de Star Wars y su inspiración en toda esta... estas cuestiones orientales, ¿no? Pero sí, vemos cómo la protorrebelión se va gestando y estos guiños que menciona Francisco, y ya hablamos de que le vimos cara de hombre muerto al chavito inocente. La neta es que a todos, de ahí a todos les vi cara de muertos. Nomás es quién primero. Sí, me recordó cuando fue lo de Cíclope cuando va con su equipo que se le olvidó después que se murieron, algo así. Ajá. Creo que la rebelde puede sobrevivir. Uh-huh. Y tal vez el que despertó al chavito que se va a morir. Yo digo que va a ser traidor. El que despierta se me hace que va a ser traidor. Francisco, yo con cara de... ¿Cómo puede ser? ¿Saben quién sí 100% se va a morir? El primero es el chavito, sí. Cassian. Bueno, pero no en esta serie. Sabemos que se va a morir. Exacto. Pero... él sí tiene un Dead Man Walking desde que lo conocimos. Básicamente, sí. Desde que supimos que su historia era ir a recuperar los planes de la Estrella de la Muerte, ese güey. Sí, no sé si alguna vez vieron una entrevista cuando recién había estrenado Rogue One y le decían al director, oye, qué grandiosa película, ¿tienen planes para hacer una secuela? Y el director, sí, ¿conoces episodio 4, Una Nueva Esperanza? Pero precuela sí hubo, ya está aquí. La verdad es que, como bien dicen, creo que todo el mundo se va a morir, algunos más pronto que otros, pero... yo siento que la que dice Francisco que tiene toda la facha de latina, esa va a durar más porque sale en el póster. Así que sí, estoy haciendo trampa porque sí, es la única que siento que de todos ellos va a durar más. Nos dice Isaías, yo no me estoy encariñando con nadie, así no va a doler. Eso es lo peor y eso es algo que siento que me da mucho esta sensación de Rogue One. Porque justo en Rogue One te enseñan un montón de desconocidos que terminas encariñándote con ellos horrible y sabes que se van a morir. Pero aún así, o sea, Chirrut es como de mis personajes favoritos de todo Star Wars. Y no quiero que me pase eso con esta serie, pero estoy segura de que me va a pasar porque ya me está dando esta vibra con sus nuevos personajes. Pero bueno... acá lo interesante es Luthen, ¿no? Que no nos está mostrando del todo quién es, qué es, por qué sabe tanto de Cassian. Mencionaban por ahí que se mete a su cabinita y se arregla. Yo decía que esa escena me vibró mucho. Ahorita va a sonar la música de Misión Imposible. Tururú, tururú. Así cuando se cambia. Si tu canción decides aceptarla. Y... no, a mí me sonó como decía la canción de Gordolfo Gelatino, siendo que se pone los anillos y empieza a hacer caras como para entrar en personaje, como para actuar, y dice, ¡ay, madre! Que siento. Ay, que harías que sí. Le pesan los anillos, se nota. Esa escena está, a mí me gustó, de este capítulo fue de las que me gustó más, o sea, todo sí. El trabajo actoral de él es una preciosidad como está filmado, que se pone la película y todo eso, y luego tiene que cambiar completamente su lenguaje corporal, de cómo lo habíamos visto. Digo, él es un actor que tiene esa capacidad de hacerlo, pero la forma en que creo que el director hace esta toma como si estuviésemos como espiándolo, pues, lo hace como muy íntimo. Entonces, creo que está muy interesante, porque sin decir nada nos da mucha información. Digo, finalmente la idea siempre de un producto visual es que haga eso, pues, no, que no te lo tenga que decir, sino que te lo enseñe. Sí, a mí me gustó mucho. Y otra cosa que me llama la atención, creo que está bien, pero al mismo tiempo me hace falta, es que esta serie es la que menos música estilo Star Wars tiene. O sea, ni siquiera siento que tenga una música representativa, una música insignia. Todo el tiempo, y puede decir, son cosas que no estorban, sí no estorban, pero sí las noto. Todo el tiempo estoy escuchando una música, hagan de cuenta nuestra música de fondo acá, pero más bonita, por supuesto, que sí me da más esta sensación de película de detectives que Star Wars. Eso sí es lo único que me saca de toda la ambientación. Francisco, creo que quieres decir algo. No, nomás decir que estás mal. Tanto. No, que, o sea, yo no pienso, a mí me, insisto, creo que la forma en la que van metiendo los elementos de Star Wars me parece espectacular por eso, porque de nuevo, son cositas en el fondo, son cositas de ambientación, son cositas de cómo te están construyendo este universo, más que venderte de plano el TIE Fighter, o venderte el androide en primer plano, venderte, ¿sabes? Sino más que nada están por ahí. Y para mí tiene todo el sentido del mundo que esta serie ahorita no use la música de Star Wars, porque apenas estamos llegando allá. Apenas vamos en ese camino. Lo que habíamos tenido antes tiene todo el sentido, porque además recordemos que mucha de la música de Star Wars son motifs. Lo que creó John Williams no fue una banda sonora genérica, sino creó motifs. Y todos los motifs están totalmente pegados a los Jedi. ¿Qué es lo que pasa con Clone Wars? ¿Qué es lo que pasa incluso en Rebels, que tienes a Kanan? ¿Qué es lo que pasa? Vamos, Mandalorian puede ser esta liga, pero pues bueno, Mandalorian también tenía como esta liga, porque pues Baby Yoda, etcétera. Y tenías como por ahí por dónde agarrarte de esos motifs. En esta serie apenas estamos empezando a llegar allá, y para mí tiene sentido. Tal vez el que más ruido me dio, pero me gustó mucho, fue la de los tamborazos, cuando ves a Cassian caminando en las de la soldadura. Es que ese tema es una preciosidad, y sí lo utilizan aquí. O sea, es el tema de él. O sea, aquí lo utilizan, lo usan en un ritmo un poco más lento, y lo utilizan, meten unos violines, lo pueden escuchar un poco más en cuando son los créditos, pero sí, hasta ahorita he identificado, o sea, está ese, que supongo que va a ser el que está conectado a Andor, y ay Dios, el que ayudó a Andor, ¿cómo se llama el que vende? ¿Luthen? No. Luthen también tiene otro tema, ese no sé bien cómo es, no sé si va a ser como el de la pre-rebelión, pero sí hay un tema musical que cuando está él o está con Mon Mothma entra. Está ese. Entonces, el único que en teoría hasta ahorita no existe definido sería el que utilizaría, por ejemplo, el Imperio. Digo, y supongo que alguien va a quejarse de por qué cuando entró la parte del Imperio, no entró el Imperio. Es como, deja que este compositor haga. Acá, obviamente, este compositor en su momento trabajó para lo de Whiplash. Entonces, tiene, y creo que, o sea, su forma de hacer composiciones sí es diferente a la que hace Williams, pues no es de esa escuela, no es de la escuela de tampoco de Hans Zimmer, que es así todo electrónico y como muy ambiental, pero parece que sí está generando estos motivos para poder hacerlo, pero lo hace mucho más restringido, pues. Bueno, es que en realidad no es una queja, y entiendo lo que dice Francisco de que pues igual se está gestando y todo esto, pero desde no tenemos melodía de introducción, no tenemos melodía que identifique a la serie. Teníamos, y todo el mundo conoce ahora, les aseguro que la pongo, y la reconoce en la música de Mandalorian, y también la de Boba Fett, ajá, y con Andor no está pasando eso. Digo, igual puede, o sea, no es relevante, pero esta música de fondo que escucho en el episodio, sí la noto mucho en Andor y no la notaba en las otras series. Entonces, es lo único que digo, me saca poco de contexto, pero bueno, igual solo soy yo. No, porque le pasa igual a Bad Batch. Bad Batch no tiene tal cual un tema de Bad Batch. Aquí con Andor, el de los tamborazos, yo creo que a la larga, o sea, aquí tenemos 12 capítulos, la gente lo va a reconocer como tal, porque entra de una manera muy particular, o sea, tiene una forma en que ingresa, o sea, que cambia la velocidad en lo que va a hacer, pero digo, trayendo a la parte de Bad Batch, no todos los productos de Star Wars han hecho esa parte, pues, que digas, este tal, no, o sea, como que no es necesario, gracias a Dios no ha sido necesario para que el programa por sí mismo funcione, pues. Y por ejemplo, Rogue One funciona, o sea, funciona justo así. Toda la música, tiene una música muy bonita, pero se espera presentarte la música de Star Wars que ya conoces hasta las últimas escenas, cuando ves a Vader y cuando ves a Leia. Y ahí es, y de hecho la película cuando acaba, acaba con los créditos de Star Wars, pero no es una película que empiece con el tema de Star Wars, la fanfarria principal. Y lo que decían ahorita, de la gente que se puede enojar porque no sonó la marcha imperial cuando aparecen imperiales, la marcha imperial no es música del imperio, es música de Darth Vader. Sí, de hecho sí. Nos dice Javier Saurio, los niveles de toda la producción son espectaculares. Este último capítulo me hizo sentir que estoy viendo una película de muy buen presupuesto y gente apasionada. Lo que sin duda se nota mucho es como que el cariño que le tienen al producto, ¿no? Pareciera que es gente distinta a la que hemos visto trabajar en otras series, que sabemos que no, porque en Lucasfilm es como un grupo grande y nada más, a ti te dejo la copacharla tal y a ti tal, así, ¿no? Allá. Pero sí, como que sí están muy, muy metidos en el trabajo, se nota muchísimo. Y acá teníamos una covacha de mil cabezas que se reveló como Bernardo Arteaga. Hola Bernie, qué bueno que andas acá, que nos dice, hola, vine a dejarles mi like y decirles que Andor es lo mejor que ha salido de Star Wars desde Rogue One y The Last Jedi. Denle la franquicia a Tony Gilroy y Rian Johnson ya. Que es curioso ahorita lo que mencionas, porque si hay algo que también no se puede negar de Filoni, por ejemplo, incluso de Favreau, es que adoran la franquicia. A veces les funciona Boba Fett, pero la adoran, o sea, y se nota muy cañón. Pero esta gente se nota que es parte de lo padre, o sea, creo que esta banda también adora Star Wars y se nota, y tienen este amor profundo por la saga, por el universo, por lo que se creó, pero como que su área de interés es otra, y esa es la parte que me parece bien interesante de los dos productos que estamos teniendo ahorita, ¿no? Como los de Filoni y ahorita los de Gilroy. Sí, qué buen punto. Perdón, Francisco, es que lo tengo que decir porque yo no sé, ni siquiera me voy a creer lo que voy a decir ahorita, pero yo solía ser filonista. Yo era de las que decía en Filoni confío antes de que revelaran que iba a ver a Ahsoka y demás, pero ahorita sí estoy en un punto de ok, sí, me gusta mucho Ahsoka, me gusta mucho Rebels, pero no me gusta que Filoni se esté ensimismando en su trabajo para mostrárnoslo en las producciones que hay actualmente en Disney, ¿no? O sea, todo tiene que ver con lo que él hizo, en lo que él estuvo involucrado, cuando Star Wars es mucho más. Entonces, sí, eso no me gusta, dicen esta palabra, se está engolosinando con sus productos, eso no me gusta, y por eso creo que me está gustando tanto Andor, porque como bien dices, es una parte distinta. Se nota el cariño, pero en general a la franquicia, no solo a lo que hiciste tú. Entonces, sí, perdón, si alguien más quería decir algo, hola, Mr. Bass. Pero es que es algo que comentaba desde en el episodio anterior, Me remito de nuevo a la parte de los juegos de rol, que lo dividieron súper bien en tres áreas, dependiendo de qué parte te guste, ¿no? A los que les gustan los Jedi, a los que les gusta la rebelión, a los que les gusta esto. Y a mí, por ejemplo, si algo me gustaba de Star Wars era la idea de la rebelión. Más allá de cómo la ejecutaron en la trilogía original o posteriores, es lo que me gustaba. Y por eso me encanta Rebels y por eso Rogue One también, bueno, además de la calidad, por supuesto, me parece que Rogue One es lo mejor que... Y se nota que también es parte de lo que a ellos les interesaba, ¿no? Que vieron el potencial de esto dentro de esta franquicia que les encantó y es lo que quieren explotar y lo están haciendo muy bien. Sí, de acuerdo. Pero ya vamos avanzando mucho y hemos hablado poco de los imperiales y de Mon Mothma, de Waco. Sí, espérame, nada más que, o sea, ahorita que mencionaste lo de Filoni, ya que no estuve en el episodio pasado, hubo un momentito... Y ahorita que platicamos de que ocurre el año 5 antes de la batalla de Yavin, que es esta serie, es el año, es el momento en el que Ezra se vuelve Padawan de Kanan, o sea, prácticamente el inicio de Rebels. Y en el primer episodio, justo cuando vemos que Cassian está buscando a su hermana, lo vemos que va caminando en una especie como de carretera. Esa carretera es muy parecida, no es el mismo lugar, pero el diseño es muy parecido a la carretera en donde en Rebels tienen la primera persecución cuando se están robando las frutas y Ezra lleva cosas y lo van persiguiendo los imperiales, pero también lo van persiguiendo Kanan cuando se conocen y que Ezra tiene como su escondite. Este tipo de carretera son de diseños muy, muy, muy similares. Eso me gustó mucho. O sea, un poquito también en referencia, tratando de decirte, no soy Dave Filoni, pero seguimos siendo parte del mismo universo. Sí, sí, sí, tienes razón, a mí también me recuerda mucho esa carretera, esa persecución, sí, es cierto. Pero sí, les decía que no hemos hablado de Mon Mothma ni de la galería y todas las referencias que son un montón y pues de los imperiales, así que ¿con qué quieren empezar? Por ahí el jefe supremo dejó un mensaje. Ah, sí. Si se enoja nos quedamos sin programa. Sí, no, el líder supremo nos dice que para él canjeó un top 4 de personajes cameo que podremos ver en los próximos 20 episodios, pero lo dejó para el final, así que váyanle pensando. Uh-huh. Entonces, ¿con qué quieren continuar? Sí me latería platicar de lo que vemos en la galería. Con la galería, con Mon Mothma y el señor Skarsgård. Sí, sí, sí, que son muchas cosas, ¿no, Hueco? Era casi ponerle pausa a cada cuadro para ver qué es lo que te estaban enseñando ahí. Sí, por sí, ahí, por ejemplo... Fue como en lo que vimos en Picard, de su sala. Aquí es igual que ponle pausa y entretente a ver de dónde sacas cosas. Bueno, aquí aprovechando que Van puso una imagen, lo que vemos en la imagen, abajo del lado derecho, atrás de Luthen, es una armadura mandaloriana de entrada. Arriba de la armadura mandaloriana hay un como símbolo, juguete o algo así, que es de las familias Twi'lek. Eso lo vimos con los Syndulla, de que cada miembro de la familia va poniendo una pieza más para esta como efigie, figura de familiar. Por ahí tenemos una de esas. En algún otro lado tenemos una armadura que es muy similar, por lo menos la parte del casco, a la armadura que tiene, bueno, uno de los trajes de Starkiller en el videojuego de The Force Unleashed. Exactamente, sí, sí, ese casco de ahí. Ese casco es muy, muy, muy similar al casco de Starkiller. ¿Qué más vimos? Ah, bueno, se ven ahí como unas piezas, como unos cachos de muro que se supone que son de un mural, como el mural que vimos en Rebels, que mueven las manitas en la posición correcta para abrir el mundo entre mundos. No necesariamente son aquellos, porque temporalmente no es el mismo, todavía no se destruye el mural que vemos en Rebels, pero los diseños son los mismos. Por ahí dicen que este mismo diseño de mural o estilo de mural existe en diferentes partes de la galaxia. No recuerdo qué más cosas vi por ahí. Hay una estructura que parece como unos, no me acuerdo si es, no creo que sí, son como unas serpientes o algo así. Creo que ese tiene que ver algo, no me acuerdo si es con el Grand Admiral Thrawn. Esos son holocrones. Lo que puso ahorita Van es un holocron Jedi y un holocron Sith. El holocron Jedi es como un cubo y el holocron Sith es piramidal. Que puede comprar usted en Disney. Vas a ver que después la mitad de eso va a estar en la tienda. Sí. Y bueno, que la semana pasada ya hablábamos de la máscara de Plo Koon, o bueno, si no... es cierto, la careta de Plo Koon, bueno, de la raza de Plo Koon, que ahorita se me pasó el nombre. Pero eso, les debo la imagen que ahorita ya no la encuentro. Pero acá te dice Rey que la serpiente bicéfala azteca, Isidro. Keldor es la raza de Plo Koon. Bien, pero sí, pues muchas referencias que, como dice Isidro, más van a servir para que te las van a vender después. Y bueno, en el caso de la armadura, pues para hacer canónicas ciertas cosas, ¿no? Así como de... miren, sí estamos mirando también a los videojuegos, que a ver si no nos pasa como con... Ay, ¿cómo se llama? Este de juego que fue el Joker. Jedi Fallen Order. Sí, pero su nombre con... Cal Kestis, que como que nos lo anunciaban y nos lo anunciaban y nomás no ha salido. Entonces... salió, eso estuvo muy padre, como el anuncio que hicieron en los parques de Disney de Star Wars, integraron, o sea, ya puedes comprar su lightsaber, y salió él, el actor, con el lightsaber, y todo el mundo, yo sí dije, miren, salió agarrando su lightsaber. Sí, pero nomás era para anunciar que ya estaba ese diseño en los parques, y yo, no, maldito. También te venden el chaleco que utiliza, de la última cool figura que sacaron, también, entonces yo creo que por ahí va a pasar algo. Y bueno, pues ya yéndonos con Mon Mothma, a menos de que Francisco quiera comentar algo de la galería. No, es que la neta, yo en la escena de la galería estaba más clavado con... En la conversación. Es que el trabajo de Skarsgård es de... No mames. Ya sí, porque tiene un pasivo agresivo ahí bien raro, así como de, ¿y la lana? No, es que no está tan fácil mover la lana, Nel. Pero te voy a traer gente, necesitamos lana, no necesitamos gente. Necesitamos gente, es que además la vuelta que da, porque pasa de este señor, de nuevo, como muy amable, muy, es como la palabra, porque es parte de la interpretación, como muy afeminado, y de pronto a esta voz áspera, a esta mirada ruda, casi casi confrontativa con Mon Mothma, que además de nuevo se le nota el miedo profundo a Mothma, o sea, todo el tiempo está diciendo, es que entiende por Dios que me pueden matar, o sea, ya estoy sintiendo acá el peso del verdugo, porque además dice, es que a mí me pusieron al chofer, o sea, no puedo confiar en nadie, Sí, que... A mí la conversación me voló la cabeza. Que aquí suena, bueno, también nos sueltan un dato interesante, supongo que para próximos episodios, que ella le sugiere, bueno, ella dice que quiere integrar a alguien, ¿no? A esto de, así como, a sus filas, y él le dice, alguien, no necesitamos nadie más, hay que cuidarnos de los que están, pero creo que sí, ya sabemos que más adelante vamos a ver a alguien y yo ya tengo mis apuestas, pero no sé si lo quieran dejar para el final. Nos dice Rey que también la macana que le enseña es una obvia referencia a Macuahuitl, perdón. Y nos dice Gallada, también se ve un escudo Gungan. Sí, sí. Sí, a mí la verdad es que yo no caché todas, pero sí, hay muchísimas, muchísimas. Y siguiendo con ese comentario de Francisco, pues sí, el miedo de Mon Mothma y vemos lo de la relación con el marido que ya habló Waco, que yo también lo pude odiar muchísimo. ¿Qué esperan de ese personaje y de lo que se viene? ¿Es la primera vez que vemos al marido en todas las versiones de Star Wars de él? Según yo, sí. Sí, también porque por más que traté de hacerme memoria, dije, pues no me acuerdo que estuviese de casa. Pues de ella yo espero que nos enseñen más ahí sus tejes y manejes. Y también el esposo la va a traicionar. Ah, no es cierto. Pues yo va a ser el equivalente hasta Josefa Ortiz de Domínguez, hasta acá la Madonna, yo creo. Entonces, pues es interesante porque igual siempre nos han presentado Mon Mothma como este personaje que, digo, en Rogue One nos dejaron ver un poco más, pero en las películas siempre es como este ser que tiene como todas las respuestas y que la gente le hace caso. Entonces, pues siempre es bueno ver que pues al principio tienes que ganar esa parte de ser líder. Que no por obra y gracia del Espíritu Santo eres líder, ¿no? Y toda la gente te sigue por buena onda, ¿no? Entonces, darle un poco más de matices. Digo, vimos una parte también en Rebels, pero entonces que se aproveche para poderle generar más background a este personaje. Sí, de acuerdo. Pues, si no tiene nada más que comentar de ella, entonces vámonos con los imperiales, Francisco. A mí lo que me llama la atención es que de pronto pareciese, ¿no? Porque un poquito es como con lo que nos quedamos, porque al final de cuentas el framing de esta serie es que vamos a apoyar a Mon Mothma, por supuesto, a Cassian, etcétera. Pero a mí lo que me gustó mucho de la escena con el marido es que en realidad el marido no es una mala persona, simplemente le vale madre. ¡No! No, es que esa es la parte sorprendente. Él no es una mala, porque él ni siquiera es político. Él tiene a sus cuates con los que habla y tal, que pueden estar en una postura política que pone a otras personas bajo cierto cuadro, pero él no es una mala persona. De hecho, cuando Mothma le está diciendo, ellos hicieron esto, lo que él dice es, pero güey, eso es política, eso no vale madre. Yo quiero estar con mis cuates y pasar un buen rato y hablar del fucho y ya. Y a mí lo que me llama la atención, y esa es la parte triste y deprimente de todo esto, es que en realidad la mayor parte de nosotros estamos mucho más cerca del marido de Mon Mothma que a Mon Mothma. Y esa es la parte sorprendente, porque en realidad cuando tú te llevas con tus cuates, cuando tú quieres verte con tus cuates, no quieres hablar de política. Y lo que está pasando alrededor del país y del mundo y de la situación en todos lados, no vale madres. ¿Sabes? O sea, si la política de, no sé, si no, o sea, ahorita, por ejemplo, la política exterior del país está apoyando la invasión, por decir algo, la invasión de Putin a Ucrania, y tú te reúnes con cuates que están apoyando eso, no quieres hablar de eso, simplemente te vale madre, porque es algo que a ti no te está afectando. Y eso es algo que vivimos todos nosotros, todos los. A ver. Y eso para mí fue bien interesante porque, de nuevo, el marido, insisto, por el framing de la serie, tú estás al lado de Mon Mothma, pero él nunca dice que apoye las políticas del imperio, él nunca dice que apoye las políticas de los otros senadores, y de hecho hasta le dice a la esposa, podemos dejar todo ese desmadre a un lado ahorita y pasar una noche tranquilos y cotorrear y cenar y pasarla bien. No es una mala persona, y esa es la parte que a mí me gustó mucho de esa escena. Porque hasta el marido nada más tiene una sonrisa de, güey, ya, o sea, ese pedo déjalo en tu chamba, esa es tu chamba, esa es otra cosa. Pero, y por eso, al final del día, el fascismo y ese tipo, y las dictaduras y los regímenes así, prosperan, porque a la mayor parte de los ciudadanos les vale. A ver, ahorita te contesto por qué yo digo que sí es una mala persona, pero veo que Hueco también quiere opinar, y también le contesto a Bernardo Arteaga y leo su comentario, que tiene razón. En parte, pero Hueco. A mí me dio totalmente otra sensación el marido, o sea, incluso me parece como que ya no se quieren y como que él está haciendo cosas para joderla. O sea, esa impresión me dio incluso el tono que trae, como de, mira, voy a traer gente que te cae mal, pero voy a dejar que te sientes hasta el fondo. A mí me dio esa impresión. De hecho, no le dice que se siente hasta el fondo, simplemente ya le dice, no me sientes junto a ellos. Y dice, sí, no hay pedo, o sea, te sientes de otro lado. Pero no siento, o sea, ponle que sí hay ese rollito de joderla, pero también es porque, digamos, la otra ya también es como un pedo de, güey, te estás trayendo la chamba a la casa, ¿no? Y ese es un problema. Pero si tú ves la conversación y lo que él está haciendo y todo este pedo, no hay un pedo confrontativo en él. Mira, hay un pedo de podría ser, pero bueno, también lo vemos aquí en la política y en cualquier país. Ya cuando se salen del Senado, es como en la caricatura esta de Coyote y el Perro, son amigos, pues. O sea, todos los políticos, por eso se invitan a sus bodas y se invitan a sus bautizos, a pesar de que en la Cámara o en lo que sea se están dando de chaparrazos. Es rara la gente que sí pinta una línea como de yo no voy a convivir con ellos. Por eso, y cuando tú los ves a todos estos políticos en la vida real juntos, ¿qué piensas? Sí, comiendo, etcétera. Sí, pero un poquito, digamos que no es lo mismo pelearte por el presupuesto a pelearte porque estás aplastando, estás cometiendo genocidio en una región de algún lugar. Y esa es un poco la diferencia con esa parte. Que lo que le dice Mon Mothma, estos cuates acaban de apoyar una moción que va a aplastar a un planeta. O sea, no es va a aplastar un planeta. Y la reacción de él es, no, qué bueno, o me alegres, como de, güey, eso no vale madre, yo quiero cenar, y ya. Ok. Yo entiendo, o sea, entiendo el discurso de cuando estás, o sea, por ejemplo, yo, ¿no? Diseñador, un cobacho, me voy a juntar con mis cuates, no voy a hablar de política, pero si tu esposa es una de las senadoras más importantes, que es muy fiel a su causa, dentro y fuera de su trabajo, y aparte le llevas a la gente que está en contra de ella, no puedes decirme vale madres que vayan a aplastar un planeta. Decir, no me importa eso, yo quiero pasarla bien con estos cuates que son villanos, no se me hace de buena persona. A ver, a esos niveles no se ven como villanos, esa es la parte curiosa, o sea... Tú acabas de decir aplastar un planeta... Correcto, pero te pongo un símil. Cuando Porfirio dijo mátalos en caliente y exterminaron al pueblo yaqui, la enorme burguesía de la ciudad y en general del país, y exterminaron a un pueblo, ¿sabes? Dice Bernardo. Para ellos fue como de, pues es su chamba, está. Mira, nos construyó Bellas Artes, puso el paseo en la Reforma, o sea, algo bueno tiene que estar haciendo. Dice Bernardo Arteaga, esta discusión ya la tuvimos en la de House of the Dragon, ¿cierto? Cuando alguien hace algo que no le gusta, van de inmediato, para ella es mala persona. Eso no es cierto. Y ahorita explico por qué digo que es mala persona o no. Y luego nos dice, no todos se meten a Rebels, se requiere de cierta constitución psicológica y prioridades muy diferentes a las de la gran, gran mayoría de la gente. No todos hacen ese sacrificio. Bien, pues respecto a lo que dice Bernardo y lo que dice Francisco principalmente, no, a mí no me parece que pueda ser una buena persona cuando está en un nivel de poder tal que sí puede hacer algo por crear una diferencia. O sea, tal vez él no, pero su esposa sí, y podría apoyarla. Y desde el punto de vista de que, ay, sí, sé que son genocidas, pero son mis amigos, güey. Yo no puedo ser una amiga de un genocida, realmente no, o sea, porque entonces te estás alineando con los intereses de tu amigo. No hagas esa cara, nomás son perritos, eso es otra cosa. Entonces, digo, de alguna manera, si tienes que compartir ciertos gustos, intereses, aficiones con tus amigos, porque por eso son tus amigos, y si tus amigos resultan ser unos genocidas y que les gusta ser déspotas y demás, volteas así como, ay, quiero cenar, güey, entonces tampoco eres mejor persona que ellos, y menos si tu mujer está tratando de hacer algo interesante para evitar todas esas cosas, y tú de repente dices, es que tú no eres divertida, güey, claro que no eres una buena persona. guardando las debidas distancias con el genocidio, pero conocemos un montón de personas, que son clasistas, que son racistas, que son sexistas, que son homofóbicos, etcétera, y le seguimos hablando. Sí, pero son tus grandes amigos. Incluso llegan a estar hasta en reuniones. Sí, porque no puedes de ir nuevo, por la guardando vida. Guardando las debidas distancias. Claro. Pero cuando esas mismas personas terminan apoyando básicamente la pérdida de derechos de grupos sociales, guardando las distancias no es tan distinto. No. Pero es que una cosa... Sin embargo, seguimos hablando con ellos. Una cosa es que coincidas en una reunión con este tipo de gente, porque no puedes ir por la vida peleándote con todo el mundo. Hay que ser cordial a veces. Pero de eso, a que tú los invitas a tu casa, a tu círculo interno, y los consideras tus amigos, y pasas a tu mujer encima, o sea, pasas por encima de ella y de su opinión, por tus amigos divertidos, no me parece que sea tan bueno. E independientemente de eso, que creo que es lo más grave, todo el tiempo se porta patán con ella, o sea, no es como que le dé opinión o nada, es, pues ya lo hice, mira, relájate, no te pongas histérica, ya está la cena, quiero cenar. Pero hay una también parte. También es su casa. Pero hay una parte es que él sí le había avisado, o sea, no los invitó, me los traje del trabajo, mi vida, sí le había dicho, o sea, te los puse en el calendario. O sea, ahí es, por eso es la parte. Tienes razón en eso. Y aún así, parte, también o sea, es su casa. Sí, es su casa, pero... O no, sea, no, pues, pero, no, no, pero de antemano, o sea, me sí los traje de repente, yo ya te había avisado que iba a pasar, pues. Entonces, sí. Creo que esta serie lo que trae al final del día es esto, o sea, los malos no son malosos de Malolandia, ni los buenos son buenosos de Buenosandia, sino que hace estos pequeños, y estas pequeñas cosas de lo común. Pues, oye, te avisé de algo, ay, se me olvidó porque tenía mucho trabajo, y oye, pero qué, ¿a quiénes invitaste? Entonces, sí. Ahí, si nos ponemos del lado de él, yo podría decir, haciendo el abogado del diablo, me vas a odiar, Van, no. Sería por, Mod Mothma está más interesada en rescatar al universo que querer a su marido, porque no sabe a quiénes invitó, no tomó la precaución de ver, oye, ¿a quién vas a invitar? Entonces, más bien ahí es Kramer contra Kramer. Y me gusta lo que dijiste de que no todo es blanco totalmente y no todo es negro totalmente, y por eso brinqué, es cuando dijo Francisco, no es buena persona, no es mala persona, y yo, tampoco es buena, o sea, no. Es sí, normal. Dejémoslo en ambigüedades, y me gusta mucho es también el comentario de, como de todos. Rey, que dice... Está también escrita que el marido puede ser tanto lo que dice Paco como lo que dice Elizabeth, y será interesante ver cómo lo desarrollan. Sí, no creo que lo desarrollen mucho más, pero será interesante ver. Así que, púntolo. Pues es que nunca se sabe nada más de él, ¿no? Veremos si acá sí le dan más espacio, pero pues sí. Así que no, Bernardo Arteaga, vayan a ver la covacharla de, no el martes pasado, el antepasado, donde Bernardo dice que yo, si me caen mal, son malas personas. Claro que no, sí tengo una justificación clara, aunque él dice, es que nadie es completamente bueno y completamente malo, Van, no, claro que no, pero... Empezando por Cassian, y a Cassian así te lo presentan desde Rogue One, porque él, dentro del lado rebelde, es como de... Yo mato, no importa quién, o sea, aunque no sean imperiales. Y hasta el final es como cuando dice, ah, chale, sí tengo que ayudar a Jean. Y al final termina siendo más hacia el lado luminoso y termina siendo un héroe. Pero sí te plantean que Cassian de base es más bien un convenenciero. O sea, él a eso se dedica. Yo no sé qué tanto es un convenenciero como un convencido. O sea, para él lo que importa es la causa. Lo primero que vimos de Cassian es que mata como extremista, a otro rebelde. Sí. Exacto, o sea, mata a otro rebelde. Uh-huh. Punto. Por la causa, ¿no? Y de hecho él lo dice, él hizo cosas terribles, pero por la causa, y es lo que él hace, ¿no? Al final del día creo que esa es la parte importante, y la causa al final del día podrás decir, igual que todos los héroes de cualquier patria en el mundo, hicieron cosas asquerosas y terribles en algún momento de su vida, pues porque una guerra es así, y esa es la parte interesante de Rogue One, y creo que va a ser la parte interesante de Andor. Si realmente están peleando contra un imperio, tienen que hacer cosas terribles. También con una justificación o con una, o con un ideal o lo que tú quieras, pero en algún momento dado tienes que ser terribles dentro de ciertos límites humanitarios o lo que tú quieras, pero tienes que estar dispuesto a ser terribles, como matar a un compañero. Y sí, y tiene razón Bernardo Arteaga en su... Nadie es completamente bueno y ni malo. No, no, no pasa, no es así. ¿A quién se me fue? ¿Francisco se fue? Pero... Se fue el otro Francisco. Pero... Y bueno, sí, es una parte interesante de esta serie, como ya mencionó Francisco, mencionó, bueno, los tres ya lo mencionaron, pues nos van a mostrar los claroscuros de los personajes, pero nada más para terminar el tema personalmente, Bernardo, aunque sé que en la vida real es mucho más difícil, o sea, no puedes ir por la vida justificándote con que, es que no todos son totalmente buenos y todos son totalmente malos, o sea, tienes... desde mi punto de vista, que pensar el objetivo es ser solo bueno o solo malo, según los gustos, y sobre eso guiarte, ¿no? Ya lo que es la realidad es más difícil, pero bueno, no estamos saliendo mucho del tema. Vámonos con los imperiales. Espera, ahorita que estás mencionando a Bernardo, porque por alguna razón los mensajes que se destacan cuando hay en su suscripción no aparecen en nuestro chat para ponerlos en la pantalla, pero justo Bernardo se acaba de suscribir o resuscribir en Twitch y dice, yuhu, suscríbanse usando su membresía de Amazon Prime, yo 6 meses apoyando, es su sexto mes suscrito al canal de La Covacha en Twitch, y como les decía en la covacharla de ayer, hoy es último día para aprovechar, si no tienen Prime o si ya usaron su suscripción gratis de Prime para algún otro canal o algo así, se pueden suscribir con 25% de descuento. Hoy es último día del September en Twitch. Sí, muchas gracias Bernardo. Como bien menciona Waco, no aparece tu mensaje, pero gracias por suscribirte. Gracias a todos los que se suscriben aquí en Twitch, en YouTube, o que nos dan comentarios y demás, déjenos un like, porfa, y estamos viendo en el cintillo a todas estas personas que nos apoyan suscribiéndose a nuestros programas, a nuestros canales, muchas gracias a todos ustedes. Pero, bueno, vámonos, como decía, con los imperiales que estamos viendo como que desde las entrañas todo, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho esto de el Buró de Seguridad Imperial y su junta que podía ser un email, pero no sé, me gustó ver esta cuestión burocrática. Y aparte, esta cuestión de Dedra queriendo escalar posiciones y demás, me gustó toda esa situación. Pero, sí, a mí también me gusta, como comentaba, me recuerdo esto de Crimson Empire y los cómics en su momento de Rogue Squadron, donde vemos mucho más esta parte del imperio. Entonces, sí, o sea, esta parte de qué tan eficiente eres, cómo te ponen a competir contra otras personas, pues, y es lo que se menciona, siempre el imperio siempre está en riesgo contra los rebeldes, porque siempre está en conflicto con él mismo, y es la parte intrínseca que tiene el detentar el poder, siempre va a querer a alguien tomártelo. Entonces aquí está interesante porque el jefe, cuando se hace esta discusión de si me das o no me das los papeles, le dice, mira, el otro tiene más chamba que tú y me presenta sus reportes a tiempo. Obviamente alguien se los puede hacer, pero el punto es que él los presenta a tiempo. Entonces, esa parte interesante que todos en algún momento probablemente nos habremos enfrentado en el trabajo, donde quieres hacer más porque te gusta su trabajo, se nota que a ella le gusta su trabajo, y obviamente está la reticencia de ¿por qué me vas a quitar como cosas? Entonces, pues sí, es esa parte luego de los egos, pero me gusta porque no es como la pelea normal, sino es como una pelea sutil, y el otro le dice, a ver, espérate, ¿cómo que sentimos? ¿Cómo que la corazonada? Acá puro dato duro. Sí. No puede ser. Digo, y obviamente eso también lleva a estas fallas de seguridad que hemos visto más en los últimos años, que llevan estos actos terroristas donde la información ahí está. O sea, el 11 de septiembre, lo que fue lo de la estación en España. O sea, todos esos, es la información ha estado ahí. El tema es encontrarle sentido y saber a qué grupo pertenece ese tipo de situaciones. Entonces, obviamente esto nos está presentando que cuando es tan rígido esta parte, para bien o para mal, de una organización, pues vas a generar precisamente estos espacios donde la información puede no darle sentido, y entonces algo que pudiste haber previsto, que al final del día es lo que buscan estas partes del gobierno, pues se ven precisamente superadas, porque al final del día lo trabajan personas. Entonces, por más eficiente que sea una organización, en el papel, mientras tengas personas en esa parte, pues vas a tener esta situación que le da carnita a un programa. Ya sea que tengamos mucho tiempo o no a estos personajes, pero esos momentos te entretienen, porque es como de, oye, pero la va a regañar, no la va a regañar, si ¿sí le van a dar los papeles, no le van a dar los papeles? Y a lo mejor no nos lleva a nada más esa parte de la historia, pero generaste una ambientación que nos indica qué es lo que está pasando en esta organización. A mí, y sí es una cuestión bien personal, que yo pensé que el mayor Partagás la iba a descalificar totalmente por ser novata y por ser mujer, ¿sí? Mis prejuicios. Y me sorprendió mucho que más bien como que lo que le da es un consejo. O sea, esa impresión tuve cuando le habla. O sea, sí le da a entender de, mira, no te estoy descalificando porque sí, o sea, tienes que aprender, échale ganitas. Entonces, eso me gustó porque, como dice Isidro, igual no lleva nada, pero es una escena que me dejó algo, me gustó. Sí, y creo que es recuperar estos personajes del imperio que es, o sea, porque siempre nos han demostrado como que los rebeldes son los que tienen las mujeres fuertes, por así decirlo, pero pues recordar que en su momento estaba Dala en la parte del imperio, o sea, a lo mejor no eran tantas, pero sí había mujeres imperiales de puestos importantes que precisamente sabían jugar esta parte de la política, y él, al ser una persona analítica, pues obviamente tiene que reconocer ambas cosas, las partes que son de mejoría, pero las partes donde, bueno, es eficiente porque trajo más gente, su cuota sí la cumplió de gente atrapada, entonces, pero va mucho con el perfil de él. O sea, una persona analítica no se va a mover por las emociones tan fácilmente, sino por los resultados, y esa parte lleva precisamente a esa situación. De acuerdo. Francisco Guaco. A mí nomás me da pendiente que andan muy de blanco y seguro se andan puercar todo el tiempo. Ok. Seguro tienen tela que no se le pega la mugre. Sí. Acuérdate que son blancos, andan en la porquería, pero no se manchan. No, pero ahí está Orson Krennic, que sí, se ensució sus botitas y su capa. Pero poquito. Nos dice Rey. Fíjate que no, me cayeron muy bien. A mí me gustó mucho esa representación de, por un lado, sí, de la burocracia, pero también de cómo funcionan ese tipo de estructuras. Y al final de cuentas, es lo que dice. Son estructuras que te convencen que estás haciendo lo correcto a base de competencia y a base de darte esta ilusión de que vas a poder crecer en el rango y poder tener una mejor vida y etcétera. Pero es eso, ¿no? Y también, incluso, este choro motivador. Se nota que es eso, es decir, él hace esto, él hace esto, él hace esto. Ponte a chambear, mija, para que tengas los mismos privilegios. Ándele, órale. Sí, sí, de acuerdo. Nos dice Rey David, ese pleito entre los oficiales imperiales nos demuestra que los godines tienen el mismo nivel aquí en una galaxia muy lejana. Sí, de hecho sí. Aunque, bueno, igual y hay menos corrupción allá. Bueno, espero, ya veremos. Pero de acuerdo a lo que vimos en el primer capítulo, Van, parece que es igual, porque ves que el poli de cierto, dice, cierto. Acá está bien corrupto el asunto. Tienes razón. Y hablando del poli, pues nada más vamos a resaltar la regañiza, por decirle de manera decente, que le dieron a nuestro odiado Cyril, que le tocó también a su jefe, ¿no? Yo ya estaba aquí, pues por eso. Por omiso. Ajá, que su jefe, a fin de cuentas, se fue como el que tuvo un poco más de sentido común en cuanto a la burocracia. Pero el otro dijo: no, aquí se nos perdió un perno, hay que buscarlo. Y vean todo lo que causó. Es que si ves que es una persona así, tienes que haberle dicho a todos, no le hagan caso, nada más díganle como que sí, pero no hagan nada. Ajá. Por ahí interrumpió a los que estaban comiéndose sus noodles verdes o azules. Que a mí me llama la atención porque me daba la impresión la semana anterior que Cyril iba a figurar más en esta serie. Aquí pareciera que ya lo despacharon. No, yo creo que sí, todavía tiene potencial para escalar, porque aparte, o sea, lo mandan a su casa, pero según yo le dicen, no te voy a correr, o sea, casi es como, no te voy a correr, pero vas a recibir un castigo fuerte, pero en una de esas lo terminan premiando, porque aquí la historia que se está desarrollando es lo del aparato imperial. Si eso resulta que termina siendo algo importante, obviamente le van a decir, oye, tú hiciste bien por haberte fijado, y a la otra esta señora por haber insistido en que le dieran el informe. Entonces podrían terminar teniendo rangos mucho más altos si eso termina siendo algo más grande. Yo creo que la mamá va a terminar siendo hermana del jefe que vimos en la Procu. Y le va a echar un fonazo de, güey, es que mi hijo, dale chance. Nomás cámbialo de lugar, está en el sindicato, no lo pueden correr. Exacto, no seas así, mételo, te juro que te responde. Vas a ver. Uh-huh. Entrar por palancas. Sí, podría ser. Porque si era mi duda. ¿Cómo va a regresar? Sí, puede ser que así. Buen guiño el de la mamá. Cosa rara ver la mamá de un... Bueno, este no es imperial, ¿cómo les llamaron? De... Autoridad Premor se llama. Corporativos. Uh-huh. Lo que pero en teoría fueron disueltos y absorbidos por la Guardia Nacional. Ah, no, perdón. Sí, qué horror. Sí. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Sí. Pero bueno, ya casi vamos cerrando. ¿Algo más que quieran comentar de Cassian? Que casi no hablamos de él, qué curioso. O de los... Se afeitó, sí. Ahí está el del cuerno de chivo. Decía que vemos a un imperial que realmente les está ayudando, porque aparte eso, o sea, eso creo que sí ha sido una constante cuando uh-huh. vemos situaciones de rebeldes imperio, los rebeldes casi siempre tienen a alguien que les está ayudando desde la parte del imperio. Y ahorita que mencionaban de mujeres en puestos importantes en el imperio, me acordé de Aiden Versio, que es la protagonista del modo historia del Battlefront 2, que ella es una imperial súper sí creyente del imperio, hasta que de pronto van a atacar un lugar, no importa que se lleven a los civiles, porque ella creía que el imperio estaba trayendo orden, y en el momento en el que el imperio dice, no, vamos a mandar toda la goma porque este lugar de aquí no nos sirve, dice, entonces, ¿acaso somos los malos? Y se vuelve informante de los rebeldes y termina siendo de parte de la Alianza Rebelde. Mucha gente de la Alianza Rebelde antes eran imperiales, empezando por el mismo Han Solo, ahorita que mencionábamos la batalla de su película, que es en donde estuvo Cassian como cocinero. Pues, o sea, si bien nomás como por no dejar, porque no era creyente del imperio, él estuvo como parte de las filas del imperio. Entonces sí, o sea, no es nada nuevo que nos presenten el personaje que les está ayudando. Aparte lleva ahí su speeder, como los que vimos en El Retorno del Jedi y en Endor. Pues va a ser parte importante. Aparte sí se ve como muy... Es de los que más se preocupa porque exista un elemento desconocido como parte del equipo y cómo van a confiar en él. O está actuando muy bien o sí es creyente a la causa. Yo quiero creer que es creyente. Que además también es algo bien interesante, porque hay unos que nunca fueron creyentes del imperio, no los podemos decir que sean imperiales, pero que sí aprovecharon la estructura de poder del imperio para favorecer a los que estaban abajo, pero ellos disfrutaban de los beneficios del imperio, como son el buen papá de Leia, pues es el que se me acaba de... Bail Organa, exacto, o la misma Mon Mothma, ¿no? Que pues tiene ahí su casota y su toda la cosa, ¿no? Ajá, sufre por los rebeldes mientras ellos están en chozas viendo qué comer. Exacto. Y ella comiéndose acá unas uvas galácticas así de... Exacto, ay, mientras se limpia sus lágrimas con dinero. Ajá, ella, de hecho se podría hacer esta escena, este meme de la película de Parásitos, en donde va el chofer así todo enojado mientras la rica va atrás, así en Mon Mothma en su en su limusina esta galáctica nueva que está bien bonita. ¡Ay, Dios, mis rebeldes! Agitando, haciéndose airecito con billetes de créditos, así. Sí, pues sí. Pues, ¿qué les parece que ya vamos cerrando? Vamos a contestar la pregunta de Vale. Está muy fácil su top 4, o sea, decía, para que no los agarre desprevenidos, está muy fácil su top 4. De hecho, yo diría que si es tan fácil, para poder la presión, podrían mencionar dos personajes, aunque no creo que ya 8 serían muchos cameos. No, pero pues dos cada quien sí sería como de a ver quién le atina a alguno. Bueno, yo les iba a hacer una pregunta tipo bizcochán, pero ni cortinilla tenemos, así que igual y se la... Usa la de otra covacharla. Una pregunta a Vanechan. Te hacemos cortinilla, mira. Pum, pum, pum. Sí, no. Bueno, vamos a poner la de She-Hulk. Para que nos vean los jueves a las 5. Ok. Si tuvieran una galería como Luthen y acceso a la galaxia muy lejana, ¿qué objeto les gustaría tener? ¿De Star Wars o en general de lo que queramos? No, de Star Wars, pero ahora si quieres en general, pues el universo es el límite. Es que ahora que lo mencionas, o sea, sí siento que a lo largo de los últimos años, por lo menos de los años en los que he tenido una vida laboral adulta, algunas compras que he hecho sí han sido en ese sentido, como de un día voy a tener una habitación con decoraciones o objetos decorativos. Pues, por ejemplo, ahí atrás está el Darksaber, tengo dos lightsabers de esos bonitos, el escudo del Capitán América, el casco de Iron Man, no pude conseguir el martillo de Thor como el que tiene Valentín, pero encontré el que es una caja de herramientas y es exactamente el mismo tamaño y aparte está pesadito, entonces digamos que ya tengo esos tres, ese tipo de cosas. Sí, estaría bueno tener la guacolería. Muy bien, y de Star Wars, bueno, o sea, cosas que no tengas y que no estén a la venta. No sé, es que de Star Wars sí me gustan mucho los lightsabers y tengo los que más me gustan. El único lightsaber que no tengo que me gusta mucho es el de Qui-Gon Jinn. Ese es el que me falta. Ok. Isidro, ¿ya le pensaste? Yo quiero las máscaras que tienen los... ¿Cómo se llama esto? Los del Templo Jedi, los que vimos en Rebels. Esos que tienen la máscara como en blanco y amarillo. Sí, están muy bonitas. Que es muy parecida a la máscara que termina usando se me fue su nombre. Kanan, sí. Me gustaría ese y me gustaría... Yo creo que un glider de los Ewoks. Ok. Ah, y el robotcito ese también. También un robot de esos. Me encantaría tener a BD-1... como de los de Hasbro, pero el único que ha salido es el de Lego y no lo he podido armar porque no tengo dónde ponerlo. Pero prácticamente se escala uno a uno, por eso lo compré. Se escala uno a uno. Sí. Okay. ¿Y ya habías terminado, Isidro? Ah, sí. Sí, okay. O sea, el glider de los Ewoks y la máscara del del Templo Jedi. Ok. Francisco. Yo la neta es que la neta casi no me gusta, no quisiera tener como cosas de Star Wars, pero si tuviera así un chingo de lana, un chingo de créditos y pudiera así como hacer lo que quisiera de Star Wars, yo tendría amiguitos y por eso tendría un androide, no sé si un Artu, me queda muy bien, pero como un astro, no sé si me gustaría mucho conmigo, si me quedo en mi casa nomás viendo tele. Pero un droide probablemente y un Ewok. De hecho, un Ewok esclavista. No, Nel, dije amiguitos. No, yo iría me harían de todo. Y le digo, vente a vivir conmigo, yo te mantengo, no pasa nada, y te comes todo lo que quieras. O sea, eso más que amiguito, básicamente, es mascota. No, ¿tú convences a tu mascota que se va a vivir contigo? No. Sí. Yo diría, tendría que ir a Endo. No, la agarras ahí. Tú quieres ser como él. Y eso vas a hacer con el Ewok, el Ewok se va a quedar, no. Se va a querer quedar a vivir en su casa. No, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que conozco un Ewok curioso y cosmopolita que quiere ir a otro lado? Claro que no. Él quiere tener un yo viviría ahí en Coruscant, iría a Endor y me haría amiguito de él. Le digo, vente conmigo, chavo, vente, vámonos. Y ya que mi amiguito. Pero, de hecho, tengo que ser muy, muy honesto. En Xbox, tu avatarcito, ya ves que le podías poner su ropita y la madre. Sí. Me compré los uniformes de Ghostbusters y un uniforme de Ghostbusters y uno de Star Trek, pero no pude resistirme y le compré un Ewok. Sí, yo también tengo el Ewok. Nada más que lo malo es que esos se quedaron en el 360. Ya para acá ya no te dejan tener esos accesorios. Puercos, malditos. Es que ya casi no se usa el avatar de Xbox. En las consolas nuevas lo dejaron como de lado. Sí se puede, pero ya nada más como foto de perfil. Ya no aparece tu personaje ahí. Pues es que en realidad no hacías nada con eso. Nada más lo veías y ya. O sea, y para que saliera el Ewok no tenías que mover nada y dejarlo ahí quieto. Y salía el Ewok ahí bailándote alrededor y es todo lo que hacía. Pero tenía que tener mi Ewok. Entonces era muy chistoso ver a mi personaje con su uniforme de Star Trek, pero con el Ewok ahí. Ok, pensaremos en tus amistades. Adaptando Ewoks del DIF. Del DIF. Dice Isaías. Luego Jorge Arturo nos dice, mi gato es un gato secuestrado. Wow, fuertes. Las mascotas todas son secuestradas. A ninguna le pides permiso, a ninguna. Y el que te diga que le pidió permiso está muy mal. Vas, lo agarras y te lo llevas a tu casa. Básicamente es un animal secuestrado. Y te quiere por síndrome de Estocolmo, no porque realmente tenga afecto. Y si se sale, lo tienes que corretear para decirle, métete, no te salgas. Exacto, no tienes que ir a buscar, porque si no el güey se va. No, esa es la prueba, si regresas que si era tuyo. Sí, no, mi perro anterior. Uno mío se escapó y ya no regresó. Sí, había, están él y todos sus hermanos ahí en un patio, y yo llegué, y el perrito se acercó a mí, y se quiso quedar ahí conmigo. Y todo el mundo decía que no porque estaba gordito, y como no lo pelaron, se fue al rincón y desde lejos nos veía y se querían llevar al más bonito, y yo, no, es que ese se quiere venir conmigo. Y al final me traje al que se quería venir conmigo, así que sí se quiso venir conmigo, Francisco. Pero bueno, pues en mi caso yo querría un casco mandaloriano. Aunque me causa conflicto, porque si tuviera un casco mandaloriano es que un mandaloriano murió en batalla. Pero me gustaría uno, el de Sabine, el que más me gustaría. Como dice Gallada, que me encantó su idea, un pedazo de pared pintado por Sabine Wren. Uh-huh. Sí, también en mi caso, o cualquier cosa grafiteada por ella. Y, ¿qué más? Ah, sí, y como Francisco le voy a robar la idea, un droide. Seguramente sería un tipo Chopper o B, así de los más o viejitos o destartalados, pero sí, un droide. Pues vamos a leer rápidamente lo que querrían algunos por acá, que dice, bueno, ya Gallada ya dijo que sí, Javier nos dice, van pregunta y los coba apuestas, y las coba apuestas. Pregunta y las coba apuestas. Ah, sí, perdón, sí. Es que les digo que ya no veo bien. Ahorita leemos el de Rey porque les voy a poner la imagen para que vean. Y puedes reparar cosas, Waco, dice Gallada 111. ¿Es pregunta o está diciendo que repare cosas? Porque sí, me gusta reparar cosas a veces. Nos dice Javier, el casco chamuscado de Darth Vader, wow, con la que juega a Hamlet Kylo Ren. Sí, imagínate, eso sería una gran posesión. Un casco mandaloriano, una piel de Wookiee y un doideca, nos dice Arthur. Salió muy Sith, Arthur. No me extraña, Arthur. Nos dice Rey que la ballesta de Chewbacca. Yo tengo la ballesta de Chewbacca, la que sacaron de Nerf. Y de hecho está en preventa, aunque la retrasaron un año, pero compré el blaster de Boba Fett. que es mi arma favorita del primer Battlefront de Star Wars. Dice Isaías que si nadie quiere una bata de Jedi, se ven cómodas para dominguear. Tengo. Tengo, pero la que tengo es túnica como de disfraz, entonces, y no, es como de una tela muy X, pero si sí hay batas, incluso hay una bata que es como de Chewbacca, que son así peluchosas, y esas sí son para dominguear o para estar cómodo, pues, para levantarte en diciembre a abrir tus regalos o algo así. De los trajes de Star Wars, que siempre me gustó así un montón, era el de piloto. Y el negro de Luke, o sea, el de Retorno de Jedi. Pero el traje, el jumpsuit de piloto. Sí, a mí también. Me gusta muchísimo ese. Y también me gustó un overall que sacó Ahsoka en Clone Wars, la 7. Y bueno, vamos a contestar la pregunta de Rey, que nos dice que si es el único el que le estresa que Bell sea la versión femenina de Ralph Fiennes. Bueno, espero que sí se diga así. Sí. Yo no lo había notado y me acabas de estresar, Rey, gracias. Sí, básicamente si le quitas la nariz es Voldemort. Porque ese hombre me gustaba mucho. Entonces, yo ya quiero que vendan mis ponchos. Ajá, los ponchos sí. Están bien bonitos. Poncho y figura de Andor con poncho. Ya estamos viendo en pantalla a Ralph Fiennes, para quien no lo reconozca. Ahí está, que es Voldemort, como bien dice Waco. Pero bueno, sí, yo no había notado eso, pero sí se parece un montón. Entonces, pues ya vámonos contestando la pregunta de Vale y qué esperamos para la siguiente semana. Empezamos con Francisco. Tus predicciones de cameos, anuncios parroquiales, qué esperamos la siguiente semana, lo que quieras decir. Yo de predicciones, la neta es que me voy a ir bien lejos porque sé que no van a pasar, pero sé que los demás van a decir los que iban a pasar. Pero la neta, sí, por ejemplo, hace rato que lo mencionaron, estaría muy chido ver a Han Solo. Me encantaría ver a Han por ahí. Y tal vez a una Leia un poquito más joven, como en sus 15. Como la vimos en Rebels, por ejemplo. Me encantaría que apareciera. Ya, muchas gracias. Lamentablemente no llego a los cómics de la semana porque nada más he leído. Ay, me voy. Ojalá ya pronto pueda estar ahí. El domingo vamos a estar en este domingo de orejas puntiagudas, donde el buen Isidro dobletea programa y primero habla de los amigos del poder y en la tarde noche vamos a hablar del nuevo episodio de Star Trek Lower Decks, que estuvo bien chulo, y vamos a tener un episodio ahí de agentes temporales de la temporada 4 de Deep Space Nine, que se llama Starship Down, y acompañándonos el domingo, se los agradecerá mucho y muy agradecidos de tenerlos ahí. Muchísimas gracias, Vane, por la invitación. Muchas gracias, Guaco y Isidro, por su tiempo y por su paciencia. Es que me gusta mucho Andor. Y pues muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Muchas gracias a ti, Francisco. Guaco. No, o sea, aunque Francisco dijo que se fue muy lejos, yo no vería tan descabellado la aparición de Han Solo como prestando sus servicios de transportista en algún momento. Pero no, o sea, yo cuando dije que me parecía muy fácil, es que sí creo que muy fácil podría por aquí aparecer algún personaje de Rebels. Creo que sin broncas, por el simple hecho de que en Rogue One la mencionan, creo que podría aparecer Hera Syndulla. ¿Y por quién más? Yo ya estoy pensando mucho en Cal Kestis, pero Cal Kestis no creo que salga por el tono de la serie, porque justo hablamos de que no hay elementos de la fuerza y demás. Entonces por ahí no, por ahí tampoco creo que vaya a aparecer Ahsoka en ese sentido. Si lo hacen sería un comercial para decir ahí viene la serie de Ahsoka, no creo, no quisiera que lo hicieran. Sí, yo me iría con eso, incluso con el mismo Chewbacca. Probablemente tal vez darle un poquito de continuidad a la historia de la película de Han. Creo que eso me llamaría la atención, me gustaría. Y ya, yo soy Guaco, me encuentran como Sky Guaco en todas mis redes. Nos vemos el domingo para el domingo de orejas puntiagudas, porque, santo Dios, qué gran capítulo de Los Anillos del Poder, aunque vi bastante achicopalada a Van por todo lo que sucedió, pero... ¡Ah, no digas nada! ¡No lo he visto! Mira, joya. No veas... Si no sabes cómo se llama el episodio, no lo veas, es spoiler prácticamente. Velo. Si es que entiendes, élfico. Sí, o ubicas déjenme, palabras pero, fáciles en élfico. Ajá. Perdoncísimo, nada más rápido porque se me olvidó hacer este anuncio. Ahorita en Amazon, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero por esto de Anillos del Poder, Editorial Minotauro, que es parte de Planeta, que es la que se encarga de su sección de ficción y fantasía, reeditaron los libros de Tolkien, un montón de libros de Tolkien, entre ellos, por supuesto, El Hobbit y El Señor de los Anillos, en una edición pasta dura, ilustrada, bien cookies, y ahorita en todos lados, los del Señor de los Anillos andan como en 600 varos, y ahorita en Amazon, por lo menos el 1 y el 3 están en 400 pesos, y si compras 300 pesos en cualquier libro de Tolkien, que básicamente es como, te regalan una bolsita de Rings of Power. Aprovechenlo, yo ya me di y poder porque se ha ocurrido cualquier, pero es para que la gente sepa y aproveche la oferta. Ok, muchas gracias por ese tip, Francisco, que sí, sin duda yo anduve buscando libros y como que los desaparecieron para después sacarlos en ofertas o subirles el precio ahí, reetiquetar. Pues vamos con Isidro. Ah, conmigo. Yo espero que salga un mouse droid por ahí de repente, de cameo. Ah, sí, seguro. Ya salió un gong. Tiene que salir un mouse droid. Entonces que salga un mouse droid por ahí. Y para que Francisco sea feliz, que salga un Ewok Cosmopolitan también. Muy bien. Tus anuncios. Un Ewok Cosmopolitan. Uno de esos dos tiene que salir por ahí. Como lo comentaba la semana pasada, a mí me gusta ir como, no esperando que pase algo, sino nada más que me lo aviente. Yo espero que siga, que este segundo capítulo, de este segundo arco, veamos un poco más de cómo va a ser el tema de infiltrarse y todo eso, y se pongan buenos los catorrazos. Y a mí me pueden encontrar los viernes aquí en apoyando en la covacha de Andor, los sábados dobleteando con los Anillos del Poder y la covacha. Los domingos, Y me pueden encontrar en el podcast que tengo con mis chamacos en Planeta Virac. Lo pueden encontrar en Spotify, en Apple, en Amazon, ahí ya hemos subido los podcasts. Y la siguiente semana vamos a hablar de que encontramos los libros de estos de Elige tu propia aventura, que hacía años que no leía, pero ahora tienen, ya hasta niveles, ¿no? Te dice uno, trae 20 posibles finales y ya hay como de 40. Entonces están bastante entretenidos, la verdad. Para cuando uno tenía tabletas, pues antes se aventaba uno elige su propia aventura. Entonces, pues les vamos a platicar qué tal nos ha parecido estos libros. ¿Como para qué rango de edad son tus programas con tus niños? Mis programas de mis niños, usualmente lo que hablamos son para niños como entre los 3 a los 10, 11 años. Okay. Más o menos. Los programas que yo hago solo son recomendaciones que son para programas un poco más para de 10 en adelante, pero usualmente es para que lo veas con la familia. Por ejemplo, ahorita lo que recomendaría para la familia si quieren irse al cine, de niños a partir como de los 12 para arriba, es la película de Mira cómo corren, que es una película de misterio muy a la Agatha Christie. Entonces, está divertida, pues, es una película rápida de 1 hora 40. Pero yo creo que si quieres llevarte a tu abuelita o a tus papás al cine, es una buena opción. Ok, muchas gracias, Isidro. Gracias y gracias a todos los que estuvieron por acá en el chat. Pregunta para Waco y Francisco, que piensan en Han. ¿Qué Han? ¿Qué Han veríamos en esta serie? Yo sin broncas vería al actor que hizo a Han en la película de Solo. A mí me encantaría, porque la neta creo que hizo un buen trabajo. Pero mira, ya el que sea, si me ponen uno reconstruido CGI, tampoco me va a dejar, la verdad. Luke estuvo muy bien en Mandalorian, man. En la segunda aparición, no, en la primera. En la segunda aparición, estuvo muy bien en Mandalorian. Por ahí Arthur decía que ojalá aparezca Enfys Nest. Creo que sin problema podrían, o sea, porque Enfys Nest es parte de una de las células rebeldes aisladas, o sea, de cierta manera tendría mucho sentido si apareciera en esta serie. Y nuestro querido Jorge sería muy feliz si apareciera. Ojalá, Arthur, ojalá. Y nos dice Rey que va a aparecer Palpatine, pero ahora lo vamos a ver haciendo trabajo burocrático. Que eso, si no han visto los especiales de Robot Chicken de Star Wars, véanlos, por favor. Hay momentos muy de Palpatine llegando a la oficina con su escalera eléctrica y que cada Stormtrooper que se le aparece así de emperador, soldado, hasta que se empieza a hartar porque se topa con muchos y es como, para ellos es un saludo, para él son 20 y ya está harto de eso. Es una cosa muy chistosa, pero chéquenlo si no los han visto. Okay. Y nadie mencionó a Bail Organa. Ay, Francisco, gracias. ¿De veras, nadie? Justamente. Todavía falta Van. Ahora, sí. Que yo dije, ay, fueron muy amables en dejármelo, gracias. Gracias, Francisco. Lo acabas de quemar. Pero sí, yo supongo que ese alguien al que se refiere Mon Mothma es Bail Organa, que esperaría que no tarde tanto en aparecer. De hecho, pues no sé, en alguna de las cenas o eso que tienen que organiza ella, o incluso en el Senado, creo que es muy, muy factible que lo veamos. Y Artu, sí, creo que en algún momento... No, ya sé quién va a salir. Ay, ¿cómo se llama este? Jar Jar Binks de senador. Ay, no me digas. Sí, podría ser, qué horror. Yo también pensé en alguno de los clones que vimos en las series. Por ejemplo, a los que ya son viejitos, al escuadrón de Rex, Wolf, y siempre se me va el nombre del otro, Gregor. Creo que cualquiera de esos tres podría aparecer por ahí, porque ya platicamos alguna vez en una covacharla de esta teoría de que Rex aparece en el retorno del Jedi como uno de los rebeldes en Endor y demás. Creo que podría por ahí aparecer, que aparte le encanta a Temuera Morrison participar en este tipo de cosas. Sí, no, sería lindo. Que haga Jajar para genérico. Que el actor tenga su redención. Ay, ¿cuál redención no tiene? Bueno, que yo sé que a los niños sí les gusta, pero no. En fin. Que me equivoqué, no fue en Mandalorian, fue en Boba Fett. Fue un placer haber estado en este programa hasta el día de hoy, gracias a todos. Lamento, Vane, por haber estado. Me pasaremos a tu gerencia, tu agravio, Francisco Espinosa. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el chat y nos dejaron sus comentarios, a los que nos van a leer en Recalentado, como dicen, gracias Isaías, Artur, Rey, a Gallada, Javier, Javier Saurio, a Bernie Arteaga, a Mr. Max, que nada más vino a saludar, pero también muchas gracias, a Vale García, que sí creyó que realmente no lo íbamos a pelar y se fue, a Spider Games, a Mixly, y a Alex Guerra, que también vino a saludar, a Fer Cano, muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron por acá, gracias a los que se suscriben a los canales, y pues no dejen de ver los programas covachos, que ya saben que tenemos 4 covacharlas en activo ahorita, los martes, House of the Dragon a las 7 de la noche, los jueves She-Hulk a las 5 de la tarde, que ahí están las gemelas, por eso ese horario, nosotros los viernes a las 5 de la tarde también, y los domingos, que domingos de orejas puntiagudas, que ya le hicieron bastante promoción por acá, ya saben, primero Covacharla del Señor de los Anillos, bueno, los Anillos del Poder, y después Kobayashi Maru. Los lunes tenemos también la Covacha Anime, que eso es a las 8 de la noche, los martes, ya dije, miércoles, tenemos la Covacha en Vivo, que creo que ya había un programa por ahí, y ya se acerca un programa especial que vamos a tener de Buffy por los 25 años, Francisco, sí, por los 25, que va a ser nuestro Covacha en Vivo número 100, así que estén atentos porque creo que es en 2 semanas ese, y también tenemos, ahorita ya saben los cómics de la semana, después de nosotros, nuestro programa estrella de la Covacha los martes, por supuesto que ya está haciendo caras, no me van a mencionar, tenemos Noticias Gamer, terminando la covacharla del dragón, de la Casa del Dragón, y los sábados de Covachando. Y perdón, pero es que ya son muchos programas y uno se le lengua. La covacharla del dragón, vámonos. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar acá, gracias por sus comentarios, y pues sí, ya vámonos. Vámonos porque sí, nada más encuentro el outro, sí, gracias. Y adiós. Adiós.